La órbita de Endor. Resulta frustrante comprobar cuánta razón tiene uno mismo en lo que se refiere a la pompa y a la masturbación de la gran maquinaria hollywoodiense en la gala más prestigiosa e injustamente soberana de la industria cinematográfica, que en el momento en que se graban estas palabras se ha celebrado hace solo unos pocos días. Más allá de los pezones de la Hathaway, que revolucionaron por unos instantes las redes sociales ante el tedio más absoluto que supone siempre este hito a la vanidad, a la suntuosidad y a la arrogancia de un país que es arrogante en todas las cuestiones de la vida, pero que en lo referente a la realización de películas todavía siguen pensando que nadie sabe hacerlo mejor que ellos. Más allá de todo eso, como digo, no había, como siempre, nada de nada. Quizá este año haya sido menos molesto que en entregas anteriores, porque la película que ha sido considerada mejor del año merece el galardón, aunque para el que ahora os habla no es verdaderamente la mejor del año, sino una de las mejores del año, pero que en todo lo demás la gala ha sido tan molesta como suele ser costumbre. Y me ha fastidiado comprobar que sabía que el evento no iba a merecer que yo le diera una oportunidad, pero aún así se la concedí. Craso error, tal y como me temía. El próximo año volveré a mi postura habitual en cuanto a lo que se refiere a este lance. Que no cuenten con mi atención, porque el año que viene no dedicaré ni un segundo a ver el desfile de esta horda ridícula de máscaras prefabricadas e irresistiblemente abofeteables, con modelitos merecedores de una cerilla encendida y actitudes que no se creen ni ellos. En un momento dado, cuando ya había perdido un par de horas contemplando el espectáculo de previsibilidad e intranscendencia máxima, me pregunté a mí mismo, ¿por qué sigo pendiente de esta puta mierda cuando podría estar haciendo cualquier otra cosa más productiva? Y aunque no supe contestar a la pregunta, decidí que la hora ya era lo suficientemente avanzada como para no derrochar mi valioso tiempo con tanta ramplonería de alto standing y tanto ejercicio de puerilidad. Yo me sigo quedando con mis Vengadores, mi Batman, mi Hobbit, mi Looper, mi Django, y aunque meto Argo en la propia lista, la sitúo en ese privilegiado sexto puesto que, para lo que soy yo, pues bastante alto puesto es. Y es que a un buen geek, friki, fanboy, lover o como se defina uno, no le hace falta que venga esta gente a decirle lo que es bueno y dentro de lo mismo, lo que es mejor. Como se suele decir, nosotros a lo nuestro. Hoy en la órbita de Endor vamos a combatir toda esa fastuosidad de la alfombra roja con una macarrada de los 80 que sabemos que no es ninguna maravilla de película, que nunca estará en esos rankings de obras maestras donde encontraremos Padrinos, 2001, Apocalipsis Now o Taxi Drivers, pero que a nosotros nos gusta y ya está, porque hacen falta títulos así para que luego sepamos valorar otras cosas de mayor calado. A veces lo que quieres es pasarlo bien con una peliculita de consumo rápido. Y en ese sentido, también hace falta saber lo que se hace. John Carpenter lo sabía hacer muy bien en aquella época. Y muestra de ello es esta obra de culto para muchos, que es, pues, no mucho más que diversión en estado puro, sin pretensiones, sin soberbias, sin ínfulas de grandiosidad, y que nos aportó a uno de los personajes más queridos de nuestra infancia y adolescencia. Jack Burton, con el grandísimo Kurt, tú antes molabas, Russell, en las carnes de este maravilloso protagonista. Hablamos de Big Trouble in Little China, cuyo título aquí en España no fue otro que Golpe en la Pequeña China. Nuestra videoteca lo de hoy volverá a teñirse de nostalgia con este producto que marcó, como solo las pelis de los 80 sabían hacer, a toda una generación. Después os traemos otro expediente Star Wars. En esta ocasión, la presencia en el programa del coronel Kurtz será más espiritual que otra cosa, porque aunque vamos a escuchar sus palabras, no vamos a oír su voz. Y es que en este programa vamos a hacer el experimento de convertir el formato del expediente Star Wars en lo que habitualmente solemos hacer con el expediente Tolkien. En otras palabras, que la sección, más que ser un diálogo informativo, donde os contaremos un montón de datos sobre el universo expandido de esta saga, va a ser una dramatización. así que la inmersión en la historia va a ser total. Si os gusta el formato del expediente Tolkien, pues este expediente Star Wars, digamos que va a jugar en la misma liga. A ver qué os parece. Bueno, es hora de que vayamos arrancando ya con este programa, este LODE. Comenzamos emitiendo desde el Pork Chuck Express. Y como Jack Burton le decía a su mujer, no podemos conducir más rápido de lo que vemos, aunque todo es cuestión de reflejos. Esto es La Órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Con Antonio Runa. Hola, por cierto, se me olvidaba por completo. Al final del programa vamos a dedicar una horita entera a nuestra particular gala de los premios LODE, lo mejor y lo peor del año. Se van a pasar por aquí algunos compañeros del programa para comentar por encima todos esos títulos. Vamos a hablar sobre videojuegos, vamos a hablar sobre cómics, sobre novelas, sobre series de televisión. Vamos a hablar también sobre películas, todas esas películas que casi han ganado, las películas que han ganado, así como series de televisión, cómics, etcétera, etcétera. Todo lo que ganó, todo lo que no ganó. Vamos a hacer un pequeño repaso a casi todo lo más destacable y lo menos recomendable del año. Va a ser una conversación muy amena, muy divertida, que dejamos para el final del programa para despedirnos de esta edición de La Órbita de Endor. Ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, empezamos. Videoteca LODE, un espacio 100% cinematográfico. Hoy aquí en la Videoteca LODE volvemos otra vez a traer un poquito de nostalgia. Sí, somos nosotros, somos personas melancólicas, nos acordamos de las cosas que nos hacían vibrar cuando éramos jovencitos, cuando éramos niños. Y ahora que tenemos un podcast, pues queremos volver a revivir esos momentos. Si bien es cierto que hay películas que no sobreviven, muy bien que se diga, al paso del tiempo, y algunas que, oye, guardan el mismo espíritu que tenían entonces. Tengo por aquí a Fran Prados. Fran, ¿qué tal? Muy buenas, don Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Yo sé que lo que voy a decir ahora podría ofender a alguien, pero ofenderse es una pérdida de tiempo, no vale para nada, además, me han dicho. Entonces, yo tengo que decirlo, creo que la película de la que vamos a hablar ahora, que ya todo el mundo lo sabe, porque esto es un podcast, aunque se emite por ahí en algunas emisoras digitales y a esto les puede pillar un poco más por sorpresa, la mayoría de la gente que se ha descargado este programa ya sabe de lo que vamos a hablar. Yo debo decir que creo que esta película no se toma muy en serio a sí misma y sí que es una peli bastante chorra. El hecho de que sea una... es una gamberrada. Yo siempre lo he definido como una pequeña gamberrada que tiene la importancia que hay que tener. O sea, como película, como obra cinematográfica, no vale nada. Pero oye, precisamente en su forma de ser y precisamente por la naturaleza de esta película, creo que es una obra maestra en su género. Es decir, en el terreno de las gamberradas. Golpe en la pequeña China. Fran, ¿qué decir? ¿Qué empezar a decir? Si yo te digo golpe en la pequeña China, ¿qué son las primeras palabras que te vienen a la boca? Jo, pues el videoclub años 80, o sea... peliculón desenfadado típico que te alquilabas en cualquier videoclub en formato beta o VHS y que es una gozada de película. La verdad es que te ríes bastante, o sea, es desenfadada a más no poder, una gozada, una película de palomitas en el amplio sentido del término, o sea, una película de palomitas, o sea, te vas a hinchar de comer palomitas y las vas a disfrutar viendo esta peli. Sí, señor, una película que a lo mejor sobre todo si hay algún oyente, yo francamente, si hay algún oyente que todavía no me la ha visto, yo creo que debería pertenecer a una generación de personas, a lo mejor demasiado jóvenes, que no sé si van a entender esta película. ¿Tú se lo recomendarías a nuestros oyentes más jóvenes que los tenemos, que los tenemos, que no la hayan visto? Porque claro, no es algo que, no sé, hace poco hablábamos de La jungla de cristal y sí que es una película que incluso a día de ahora, la primera película, por ejemplo, pues se puede ver perfectamente. Pero esta otra película, no sé yo si recomendársela a los jóvenes geeks, a los jóvenes frikis, en serio, no sabría qué pensar. Es una película como muy generacional, ¿no? Yo pienso que sí, ¿eh? Es más, hoy mismo he estado pensando, digo, bueno, cuando luego hablé con Antonio, me gustaría comentar que esta película la tiene que ver... está prohibido ver la película si eres mayor de edad. O sea, tienes que verla con menos de 18 años. ¿Por qué? Pues porque es una película perfecta para alguien que quiera desconectar completamente y pasar olímpicamente del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la película también tiene un contraste porque han pasado una serie de años y claro, si la ves por primera vez, siendo ya mayorcete, o tienes un espíritu muy joven o mejor déjalo y ponte a ver otra cosa, porque si no vas a conectar con el espíritu de la película, porque esta película tiene un espíritu muy muy adolescente, ¿eh? Yo lo veo así. Yo estoy completamente de acuerdo. Me gustaría saber cuál es tu experiencia aquí como abuelitos cebolletas que somos. No sé si hemos dicho ni siquiera el título de la peli, pero si lo hemos dicho o no. Bueno, Golpe en la Pequeña China. Golpe en la Pequeña China. Así. Golpe en la Pequeña China es como se tituló en España. Creo que por ahí en Latinoamérica se tituló Rescate en el Barrio Chino, aunque en algunos países se llamaba Masacre en el Barrio Chino. El título en inglés, el título original, a mí me gusta porque es... juega un poquito con lo grande y con lo pequeño, ¿no? O sea, Big Trouble in Little China, o sea, algo así como grandes problemas en la Pequeña China. Bueno, aunque problema, trouble más que problema es malos rollos, ¿no? Movidas, grandes movidas en la Pequeña China. Gran follón en la Pequeña China. Sí, señor, una cosa así. Total, que aquí se tradujo como Golpe en la Pequeña China y cuando nos refiramos a ella, pues nos vamos a referir un poco con el título que nosotros conocemos. En fin de cuentas, somos españoles, tenemos el problema de que ya se nos ha metido en el ADN estos títulos, estas películas y es imposible que nos refiramos a ellas de otras maneras. Película de John Carpenter. Cuando John Carpenter hacía cosas buenas, cuando sabía hacer pelis interesantes, yo sé que ahora mismo habrá muchos fans de Carpenter que piensen que todo es bueno. Yo, desafortunadamente, para mí, porque a mí me gustaría que me gustaran todas sus películas, pero no es así. Creo que Carpenter tiene unos truños, pero que no me los creo ni yo. Pero bueno, en esta época, sabía hacer buenas pelis y con Kurt Russell, pues yo me atrevería a decir que si no hizo las mejores, de las mejores. Y ahí estaba Kurt Russell encabezando este grupo de protagonistas, donde también podríamos meter a King Cattrall y a Dennis Dunn, sobre todo, ¿no? Bueno, pequeño Fran Parados. ¿De qué va esta película? Así, una sinopsis muy por encima. No nos cuentes todo que te conozco. Bueno, pues esta película va sobre un camionero que es Kurt Russell, que, bueno, no es muy listo, es un tío así brutote, que va con su camión recorriendo el mundo, trabajando y tal. Le gusta pegarse sus juergas con sus amigos chinos, que son de allí del barrio de la Pequeña China de San Francisco. Y nada, tiene un amiguete por allí y le dice, pasan una noche entera jugando a un juego que ahora mismo no recuerdo, un juego oriental ahí muy chino y tal. Y bueno, al final se va con él a recoger a su novia. Oye, mira, ¿por qué no vienes conmigo un momento que voy a recoger a mi novia que viene al aeropuerto? Y cuando van al aeropuerto a recogerla, pues se encuentran allí a un mogollón de gente extraña, así de rollos mafiosos chinorris. Y se lía la de Dios, intentan perseguir a esta gente en busca de la novia de este tío, Fran, y ya se monta un sin Dios que no tiene ya no para hasta que termina. Fran, ahora que dices esto, cuando van estos miembros de las tríadas allí al aeropuerto, a mí, yo es que la he visto esta misma tarde, mientras estaba comiendo con mi mujer, y me sigue llamando la atención y me sigo partiendo el culo con el tío que tenía unas gafas blancas con una línea para ver, digámoslo así. O sea, que ese tío no debe, por muy chino que seas, que no debe ver un carajo con esas gafas puestas. Pero eso sí, se supone que ya, entre otras cosas, porque como los ojos los tenga un poco por encima o un poco debajo de la raya, ya es imposible, porque claro, ya está en planos diferentes, ¿no? Sí. Hombre, con eso de que es chino, pues lo mismo es el campo de visión que tienen todos los chinos. No seamos malos. Yo me sigo partiendo con ese tío porque se supone que esos tres malotes tienen que dar un miedo pavoroso. y son bastante patéticos. La verdad es que es una peli para reírte, ¿no? No te la puedes tomar en serio. Ahora cuando alguien dice, esto es un peliculón, no sé qué, es una chorrada, por Dios, pero es divertidísima. Y yo creo que cuanto más tiempo pasa, más gracia te hace, porque ver a luego hablaremos sobre el protagonista, pero cuando le ves con las botas por ahí por fuera, dices, Dios, cada año que pasa esto es más cutre. Pero sigue molando. Bueno, en efecto, como tú muy bien dices, van a, el personaje protagonista es Jack Burton, del que vamos a hablar después. Su colega chino es Wang Chi. Y nada, como le ha ganado en las apuestas, le ha ganado en varias apuestas, pues van a recoger a su novia, una china guapísima, espectacular, con los ojos verdes. La recogen en el aeropuerto, allí la raptan, se monta un pitote. Conocen a la abogada esta, que es Crazy Low. Y a partir de aquí se lía parda, ¿no? Y además, un poquito como muchos héroes de los 80, se ven implicados en toda esta acción, en todos estos devenires, ires y devenires, de forma completamente accidental. Se meten en un callejón justo cuando están ahí en una procesión funeraria de uno de los señores, ¿no?, del crimen, del AMPA de China. Justo cuando la banda rival pues va allí, pues eso, a liar la parda y a pillarles a todos en bragas, pero no es así. De hecho, se lía ahí una batalla campal impresionante con el camión de Jack Burton ahí entre medias. Claro, todo esto se ve interrumpido por tres personajes sobrenaturales. Aquí es cuando realmente la peli nos dice que aquí vamos a ver cosas que no son muy reales, que son completamente fantásticas. Aparecen tres señores que son los Tormentas. Uno de ellos, el más cool de todos, el más espectacular, es el que va por ahí montando rayos. Baja de los rayos ahí como si, no sé, como si fuera una especie de Tarzán eléctrico, una cosa así muy rara. Sí, sí, totalmente. Que luego es el que menos cosas hace, ¿no? Porque mientras los otros hacen filigranas con las espadas y se baten con la peña y con artes marciales, este lo único que hace son las catas estas y rayitos por aquí, rayitos por allá, pero aunque es el que más mola cuando eres un niño, luego cuando te haces mayor dices, pero este es un patán, no hace nada. La verdad es que no hace absolutamente nada, ¿eh? De hecho, a nivel dramático son los otros dos los que parten el bacalao. Este queda un poco desdibujado ahí con sus gestos extraños, que además, si te das cuenta, son súper histriónicos. O sea, está hecho a caso hecho para que te descojones, ¿no? Pero fíjate una cosa, has comentado la escena del callejón, que es donde realmente ya se monta el follón. Es por si... Si te vas a sentar al cine por accidente, estás viendo una película que crees que vas a ver otra cosa, es que has comentado lo de unas bandas y lo de otras, pero es que si además lo das con nombres, te acojonas mucho más. Por ejemplo, resulta que uno de las bandas, que son los luchadores Tong del Changxing, van a enterrar a su líder, y mientras tanto vienen los del Wing Kong, que están gobernados por los señores de la muerte, y a su vez esta gente están gobernados por un tal Lo Pan, que es el mafioso, el padrino de Chinatown. Y ahora tú estás viendo la escena, empiezas a ver cómo aparecen unos, otros. Ahora vienen los Tormentas con disparando las dagas, y cuando van a tirar el cuchillo pegan un salto mortal, y cuando se vuelven a poner de pie es cuando sale el cuchillo disparado. O sea, es un momento de absoluta opulencia. Te iba a decir opulencia friki, pero no, es opulencia de todo, porque es que ya no sabes si reírte, si... Bueno, y aparte, no digamos ya la de tortas, la de patadas, la de codos y piernas partidas, además que se ve claramente que se doblan. O sea, es alucinante, y todo eso ocurre en 2 minutos de secuencia. Es alucinante. De hecho, ya que estamos comentando esa escena, vamos, si quieres, vamos a ir comentando algunas escenas interesantes. A mí lo más gracioso es cuando empiezan a sacar las armas, ¿no? El gordote, este cuadradote, saca unas armas, pues oye, que parecen amenazantes. Luego el delgaducho este de pelo largo saca una especie de rastrillo ridículo, que yo digo, pero si eso es lo que se usa para rascarse la espalda, ¿no? Uno mismo. Una cosa ridícula. Pero ya cuando llega el tío de la electricidad, saca... unos tenedores, tío, eso es un tenedor, a mí que no me engañen. Esos son un tenedor en cada mano, y se ponen a girar ahí en torno a la mano, ahí que dices, tú vas a matar a alguien con esto. Pero es gracioso, es gracioso. Mola. Bueno, quizás deberíamos conocer a los personajes antes de seguir avanzando, porque creo que va a haber escenas dignas de comentar. Sí. Bueno, podemos decir que... personajes así interesantes hay unos cuantos, pero verdaderamente con quien nos tenemos que centrar es con Jack Burton, el personaje de Kurt Russell, que es un podcaster adelantado a su época. Él va por ahí, es un camionero, como tú has dicho antes, y va en su camión con la emisora del camión, pues eso, haciendo un podcast en directo. Totalmente. No es tan... Bueno, el término podcast no se aplica en estos en estos temas, pero bueno, como su camión se hace llamar el Pork Chop Express, pues él, digamos que de algún modo es casi como si hiciera un programilla ahí para camioneros o para aquel que quiera escucharle, ¿no? Y va por ahí dando consejos y soltando frases lapidarias que no tienen mucho sentido, porque la verdad es que cuando empieza la película y nos cuenta todo aquello de si un tío te coge y te pega un puñetazo y te dice si has pagado todas tus deudas y tú le dices, sí, envié un cheque por correo y dices, hostia, esto se supone que es gracioso, no me hace ni gracia. Porque no tiene gracia, pero te quedas ahí como diciendo, hay algo que no he pillado. No tienes que pillar nada, es absurdo, es una tontería. Es absurdo, tío, además que es el leitmotiv del personaje, ¿no? O sea, el personaje es un personaje tonto, porque el tío, ¿vale? El tío está la buen horro, es Carl Russell, está fuertote, pero es tonto como él solo. Y para cofar el personaje, una de las cosas que te ponen es precisamente esto, ¿no? Lo del programita que él se hace desde el camión mientras viaja de una ciudad a otra. Y bueno, lo de las frases lapidarias estas que suelta, porque cada vez que cuenta una chorrada, al final termina preguntando, ¿qué diría Jack Burton en este momento? Y suelta la barbaridad que más grande que se le ocurre, ¿no? O sea, es un personaje absolutamente cómico, o sea, para nada es un héroe, ¿no? Es un tío que está hecho para que te rías desde el primer momento. Y si lo ves en versión original y oyes a Carl Russell hablando en versión original, bueno, ya es que te descojonas, porque en versión original es más gracioso todavía. No obstante, también hay que decir que, bueno, Jack Burton, bueno, no sé si es tan sexy como dices tú. Bueno, a ver, te quiero decir que Carl Russell es una estrella de Hollywood, yo soy más feo que él, por lo menos de fuera. Y hombre, no sé, te quiero decir, Carl Russell es la estrella de la peli. Obviamente, no, está claro, ¿no? Y vamos a ver, pero Jack Burton, yo creo que el problema que tiene él como personaje es que se cree que es mucho más guapo de lo que es, se cree que es mucho más ingenioso y audaz de lo que es. Por eso está soltando todas esas perlas que no son ingeniosas verdaderamente, ni tampoco tienen dobles sentidos ni nada por el estilo. Ni siquiera, en fin, es algo inteligente, pero él piensa que está arrasando el mundo, que todo el mundo, que todos los demás camioneros están, vamos, rezándole como si fuera una especie de Dios y tal. Y por eso le vemos que en cuanto ve una tía así medio decente, pues va por ella. Por eso cuando ve a Gracie Lowe, sin pensar lo que le va a decir, y si lo piensa 10 días después. O sea que... que a fin de cuentas es un camionero con gorra, típico camionero estadounidense, de los de toda la vida, con una gorra de Harley Davidson y con una camiseta de tirantes así un poquito tristona y con las botas por fuera y tal. Francamente, la estética es lamentable, pero bueno. Sí, pero sí. Claro, él se piensa que es mucho más guay de lo que verdaderamente es. Y tiene un superpoder, ¿eh? Tiene un superpoder porque tiene unos reflejos que no tiene nadie, te has dado cuenta, ¿no? En la película lo explotan bastante, el tema de que el tío tiene unos reflejos que son de lince, ¿no? O sea, esas son las habilidades de nuestro héroe. Sí, bueno, al principio de la película vemos como cuando el otro quiere romper una botella con el cuchillo y no la rompe, la botella se la arroja al otro, ¿no? Y el otro la puede recoger con la mano sin ningún problema, que luego ese mismo truco le va a venir muy bien para cuando Lopan le devuelva su cuchillo, pero no adelantemos acontecimientos todavía. Oye, ¿sabías tú que Jack Burton en un principio iba a ser un vaquero? Es que el guión de Gary Goldman y de David Z. Weinstein... en un principio iba a ser un western con toques fantásticos. Entonces el vaquero llegaba a una ciudad, el cowboy llegaba a una ciudad, le robaban el caballo, aquí lo que le roban es un camión, y después se enfrentaba a todas estas magias chinas ancestrales que los chinos habían traído desde sus tierras lejanas, y claro, al traerlo aquí pues se trae toda esa magia, toda esa oscuridad, toda esa hechicería. Y un cowboy se tenía que enfrentar a este tipo de cosas. Luego, pues hombre, por circunstancias de la vida esto quedó en nada. En aquella época, pues, una historia de este tipo pues no se podía hacer o no se quería hacer, no había un público para este tipo de cosas, y al final pues se hizo esta adaptación, que yo creo que fue una muy buena adaptación. De ahí que luego a Jack Burton pues le robaran el camión, que es un poco como su montura, y siempre está con mi camión por aquí, mi camión por allá. La verdad es que el camión mola un huevo, para ser un camión de estos retros, tiene muy buena pinta, tiene carisma, es un personaje en sí mismo. Sí, sí, es el típico camión de loquillo, de yo para ser feliz quiero un camión. O sea, es el típico camión americano que tiene la cabina detrás del motor, o sea, el típico camionaco. O sea. Y además, estéticamente es muy característico. El camión Mack norteamericano, el que tiraba del coche fantástico, el que tenía Sylvester Stallone en Joel Halcón, en 20.000 millones de películas, de road movies, etcétera. Es el camión americano. Exactamente. De hecho, Optimus Prime, cuando se convierte en camión, se convierte en este tipo de camión. Exacto. Hay que decir que... ya no sé lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Más como me interrumpe... No, bueno, sobre el camión, si te fijas bien, hay un montón de escenas estupendas donde el camión derrapa y de un modo así bastante ligero. Yo no sé cómo habrán hecho esto porque parece que es muy fácil hacer derrapar un autobús, un camión, con vehículos blindados y cosas así porque las vemos en las pelis, pero es jodidamente difícil. O sea, yo no sé si esto lo harán con grúas o con cómo, pero lo cierto es que en aquella época ver a camiones así con esta envergadura haciendo derrapes y metiéndose por callejones era algo... que no se solía ver, y lo vemos en esta película y queda bastante espectacular. De ahí que el camión, pues oye, tenga también su propia personalidad. Pues eso, como decíamos, todo esto ocurre en Chinatown, en esa Chinatown que es como una especie de porción de la China más profunda, pero metida dentro de San Francisco, ¿no? De los Estados Unidos de toda la vida, ¿no? Y es curioso porque me encanta ese momento en el que van por el callejón con el camión y van viendo todas esas fachadas de todos esos edificios de construcciones completamente orientales, ¿no? Vemos incluso a una señora mayor ahí cortando una, no sé si es un pollo o algo así, en la terraza. Y dices, tía, cocina en la cocina. No, lo corta ahí en la terraza. Cosas así como muy exóticas que yo no sé si eso será así en China, pero que queda muy bien en la película. ¡Qué demonios! Claro, y a partir de aquí, pues empieza toda la fiesta. Ya empieza todo el rollo sobrenatural y el propio Jack Burton se ve metido en una situación que le supera por completo, pero bueno, él quiere recuperar su camión, quiere recuperar su dinero y, por supuesto, ya de paso, pues ayudar a su buen amigo Wang Chi, principalmente porque le debe dinero, pero también porque es su amigo, claro, que quiere recuperar a su novia Miao Jin, que es esta tía espectacular, que yo pensaba que estos cánones de belleza se pasarían de moda, pero esta tía sigue estando espectacular, es brutal. O sea, sí, sí, es espectacular. Lo que pasa es que si te das cuenta, te la presentan como una china con ojos verdes. La verdad es que te hablan de ella justo antes de que salga, ¿no? Y tú dices, ¿quién será? Porque yo no me acordaba tampoco de ella, pero la verdad es que la tía es espectacular, es un bellezón. Pero bueno, yo tengo mis dudas sobre que esta muchacha sea china realmente, ¿no? Aquí el rollo este de las películas de Hollywood de voy a coger a un caucasoide y lo voy a transformar en chino, al estilo de Sean Connery en Solo se vive dos veces, no sé. Pero bueno, yo creo que forma parte del encanto de la película, ¿no? Hombre, se llama Sushi Pai. Suena, oriental suena, tío. Yo qué sé. Tiene cara de todo menos de China, las cosas como son. Puede que sea. Bueno, y ya lo que no te vas a creer es que su novio sea quien es, ¿no? Es muchísimo más feo que ella. O sea, no puede ser. O sea, estás indignado todo el rato. Dice, bueno, y esta tía se va a casar con este, no puede ser. ¿Dónde estaba yo entonces? Hombre, en China, pues deben ser todos, pues eso, muy chinorris y muy feos y tal. Bueno, en fin. No digo feos. Es que este chino es feo. Chino muy guapo, pero es que este chino es feo, joder. Bueno, una de las cosas... Wang Chi, ¿cómo se llama? Juan. Yo pensaba que se llamaba Juan, fíjate, de mi adolescencia, mi recuerdo. Era un chino que se llamaba Juan. No, ahora ya se llama Wang Chi. El colega de Jack Burton se llama Wang Chi. Se llama Wang Chi, su nombre es Wang Chi. El tío es Dennis Dan, que ya había hecho algunas peliculillas por ahí en China, pero es Wang Chi. Además, es el único nombre chino que te quedas con él, pero luego todo lo demás como que es más difícil, ¿no? Pero Wang Chi es lo más fácil del mundo, Wang Chi. Bueno, total, que por cierto, en la pelea esta del callejón aparece uno de los actores secundarios más queridos por el público geek y ochentero, que es el famoso chino que muere en todas las pelis. Este chino calvorota, pero que tiene el pelo largo por atrás, que tiene bigotitos y que, en fin, le han dado caña a todo el mundo. Desde Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, a este tío le ha dado cera a todo el mundo. Y aquí, por supuesto, se enfrentará a Carras en algún momento. No, me parece que no llega a enfrentarse con él, creo. No lo sé. No llega a enfrentarse con él. Pero bueno, que sale aquí el chino que muere, que por cierto, sé que esto va a romper los esquemas de muchas personas, pero no se llama así, se llama Al Leong, ¿vale? O sea, Al Leong, acabado en G, es nuestro chino que muere. ¿Tiene nombre? ¿Qué cosas? Bueno, si te das cuenta es que en esta película tienes la colección de chinos más impresionante de todas las películas de Hollywood de todos los tiempos, ¿eh? Es que aquí en esta película tienes chinos que aparecen A ver, estamos hablando mucho de chinos y tal, a ver si parece, a ver si alguien se nos va a ofender. Para nada, ¿eh? O sea, estamos hablando de buen rollete. Pero... aquí están, o sea, los chinos que salen, por ejemplo, sale el criado de Angela Channing en Falcon Crest. Bueno, el James, ¿cómo se llamaba este? El Victor Wong, el que hace de Egg Chen, que ahora hablaremos de él, ¿no? Uh-huh. Ese que sale en 40.000 películas diferentes también, ¿no? Luego el malo de la película, que se llama James Hong. Es uno de los Also Starring. Cuando digo Also Starring, me refiero a que hay en todas las series equipo a Coche Fantástico, Vacaciones en el Mar, tal. Siempre están los Also Starring, ¿no? Los actores estos que llaman, que son recurrentes, que llevan apareciendo como 20 o 30 años en las series. Pues este es uno de ellos. Este lo conoces de 40.000 sitios diferentes. Ya te digo, aquí sale gente que sale en los Gremlins, en Indiana Jones, en el equipo A. No sé, la verdad es que forma parte del encanto de la película, por cierto. Sí, señor. La verdad es que Víctor Wong, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a comentar alguna cosilla? Porque sí es cierto que este tío ha salido en 47.000 millones de pelis, pero ¿nos quieres decir algo? Porque además es el primer personaje que aparece en la película, con esa especie de prólogo en el que le salen rayos de las manos mientras se está teniendo esa entrevista con un abogado. Pero bueno, aparte de Golpe en la Pequeña China... Este tío sale como maestro del Último Emperador en la película de Bernardo uh-huh. Bertolucci. Vale, o sea, estamos hablando de un actor muy reconocido. Y te digo más, en versión original te das cuenta de que es muy buen actor. O sea, porque escuchas la voz, escuchas cómo habla, cómo la dicción que tiene. O sea, el tío es un auténtico fenómeno. Pero claro, a ti lo que te llega cuando ves una película de este tipo... es la gracia del personaje. Además, este hombre tiene un ojo como más cerradito que otro, no sé, tiene ahí un... tiene un algo en la mirada que te quedas cautivado, ¿no? O sea, yo, de hecho, exijo desde aquí que se vuelvan a rodar las películas de Karate Kid y que quiten a Pat Morita y que metan a este, porque este tío lo hubiera abordado. De hecho, lo hizo cuando hicieron una copia, en fin, muy sui generis de las películas de Karate Kid. Había unas películas por ahí, a ver si alguien se acuerda, que se llama Los Tres Ninjas, y luego están Los Tres Ninjas Contraatacan, y luego están Los Tres Ninjas y Tarzán en Nueva York, no se me acuerdo. Bueno, pues el maestro de los niños era Víctor Wong, este chinito. Y la verdad es que el tío tiene personalidad, ¿eh? O sea, desde que sale la primera vez en la película y empieza ya a enseñarte el rollo de la magia, te quedas ahí como muy... este tío... Bueno, y en el doblaje en castellano, si te das cuenta, le han puesto a la voz del señor Miyagi de Karate Kid 3. O sea, de Karate Kid, con más razón todavía lo que te estoy diciendo, ¿no? Vaya. Un tío impresionante, ¿eh? La verdad es que sí. A mí es un actor que siempre me ha hecho muchas gracias y tal, pero ahora que me he fijado, porque he vuelto a ver la película precisamente para hablar aquí contigo, ¿no? Me ha impresionado este hombre, ¿eh? Te lo digo en serio, alucinante. Muy bien. Bueno, ya a partir de aquí, pues, bueno, se supone que este grupo de protagonistas... va a intentar localizar a la chiquita esta, la chinita de los ojos verdes, coño, estoy pensando en la otra. Total, que se meten incluso en un puticlub, porque a esta tía la van a vender, la van a prostituir, le van a hacer un montón de cosas. Estaba ahí metido, porque la peli no deja de ser una comedia, pero había ya temas ahí sórdidos de fondo que dices, madre mía, aquí nos están cortando mucho. Pero como estaba todo mezclado, ¿no?, con toda esa comedia, con todo ese humor, el modo en el que Carl Russell se mete en el putiferio ahí haciéndose pasar por un idiota del culo, pues no sé, me... Es gracioso, pero lo cierto es que la situación de fondo, dices, madre mía, están contando una cosa como muy, muy oscura, ¿no? Bueno, y justo en esos momentos, cuando ya están casi a punto de rescatarla de allí, pues aparecen otra vez los tres tormentas estos, porque claro, los tormentas estos han dado cuenta de que hay una china de ojos verdes y dicen, bueno, vamos a ir a por ella, que nuestro jefe Lopan está como loco por incorporarse nuevamente. Porque todo esto, de fondo está la historia de Lopan. Antes de ir escena por escena, vamos a ir contando un poquito que Lopan es el malo malísimo de esta peli. Y que en realidad lo que quiere es encarnarse. Él es un espíritu que tiene más de 2.000 años y obviamente no tiene más remedio que estar atrapado, ¿no?, en el cuerpo de un viejo que es el tío más viejo del puto universo. Y claro, lo que quiere es un cuerpo joven, la representación, su avatar, que de algún modo nos recuerda un poco a... A mí me recuerda a Vlad Tepes, fíjate. Es una cosa así... Pues me recuerda a un amigo mío. Así, vaya amigo. Y le llamaréis Lopan. Bueno. Total, que lo que quiere es hacer un hechizo así con una mujer de ojos verdes para soliviantar un poco el espíritu del emperador que le maldijo, del emperador que le maldijo en su momento, y así el poder volver a ser un hombre de carne y hueso y dominar el mundo, el universo y, en fin, y el cosmos sideral. Una cosa villanísima, terrible y malvada. Lo que pasa es que cuando la primera vez que le vemos con su aspecto viejales ahí en la silla de ruedas, a mí me parece un viejo adorable, me cae súper bien cuando está ya aquí el otro. Esto es adelantar un poco algunas escenas, pero sí que es un momento en el que a mí me hizo bastante gracia, ¿no? Cuando aparece ahí, me recuerda una especie de como cuando Yoda aparece en el Imperio Contraataca por primera vez, que nos parece un personajillo muy simpático. Luego no nos hacemos a la idea que va a ser un personaje tan solemne y tal. Pero en aquel momento, esa primera aparición de Yoda nos pareció un personajillo muy simpático. Y aquí el viejales, pues a mí me cae muy bien y adoro esa escena, ¿no? En la que él entra ahí, no sé qué, y no sé... Sí, un hombre muy tiendo, ¿no? Lo último que te voy a imaginar es que ese tío es precisamente el que llaman el padrino de pequeña China y el que manda en, ¿cómo se llamaban estos? En el Wing Kong y en los Tormentas y en los Señores de la Muerte, en fin, ¿no? Lo último que te imaginas es que ese venerable anciano sea el bicharraco que es, ¿no? Sí, señor. Bueno, y a partir de aquí hay un montón de tropelías y de sinsentidos absurdos, como por ejemplo cuando ellos se introducen dentro, porque ellos saben más o menos cómo localizar a Lopan. El problema es introducirse dentro, ¿no? Entonces tienen unos almacenes ahí donde tienen un poquito de todo que sirve de tapadera, y ahí dentro hay de todo, ¿no? Ellos se hacen pasar por unos técnicos que van a ayudar, que van a reparar no sé qué avería, porque luego tampoco se entretienen demasiado en recepción, una escena así bastante cachonda. Y luego a partir de aquí ya es cuando empiezan los sinsentidos, porque empezamos a ver desde monstruos yetis por ahí que espían a través de estatuas empotadas en la pared, hasta ascensores que luego cuando bajan a la planta más baja se llenan de agua, porque la situación es ridícula, ¿no? Un ascensor que llega hasta una habitación, hasta una sala que está inundada y llena de esqueletos, y dices, ¿qué sentido tiene esto desde el punto de vista de la logística de un edificio dedicado a tareas amponas? Pues no tiene ningún sentido, pero es gracioso y mola cómo se les llena de agua y tal. Es un poco como los Goonies, ¿no? O sea, era ahí una especie de, no sé, de construcción muy extraña que tenía rampas ahí que tampoco tienen mucho sentido, que acaban desembocando en un túnel ahí sin fin. O sea, cosas que dices, ¿esto de qué va? Pero es gracioso, es divertido, ¿y por qué no? Sí, no, y bueno, y no hablemos ya de la bola esta de ojos verdes, ¿vale? Porque claro, a ver, el tema está en lo siguiente, ¿no? No lo hemos comentado, o sea, no hemos quedado justo en el momento en el que, a ver, Lopan este lo que quiere hacer es volver a ser hombre. Entonces, para volver a ser hombre, para volver a ser humano y conseguir romper el hechizo que le hizo el primer emperador chino cuando le venció hace ya 2000 años, pues él tiene que complacer al dios del este, al dios Chintai, ¿no? Y tiene que hacer una ceremonia, casarse barra sacrificar a la China de los ojos verdes para complacer a este dios, y así él volver a ser un hombre y volver a tener carne, en fin, tal. Y claro, entonces cuando se cuelan los protas, se cuelan en las infraestructuras de este hombre, en su imperio subterráneo, y bueno, ahí donde están los proyectos que tú dices, ¿no? Y para mí la bola verde, bueno, la bola es que es alucinante. O sea, una especie como de los que han jugado al Doom se acordarán de las bolas estas rojas que había, que vigilaban las puertas y tal. Pues una bola igual, pero muchos más ojos, y además de color verde los ojos, que me he fijado. O sea, yo no sé tanto rollo con las tías, que este tío se podía haber casado con la bola y ya está, ¿no? Pero en fin, mucho monstruo y bueno... No, y no hablemos ya de los tíos que explotan, ¿eh? Esto no lo vamos a reventar, ¿eh? Juego de palabras aquí, pero es que es digno de ver. O sea, la escena del tío que explota, bueno, no, que es porque se hincha y revienta, bueno, es alucinante, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque para que te rías, porque es lo que hace, consigue que te rías mientras ves la peli. Bueno, francamente, no tenemos aquí, creo que se debe estar notando que no tenemos aquí mucho guión, tenemos unas cuantas chuletas con unos cuantos datos aquí apuntados, pero poco más. Tampoco. No, yo no me quiero meter en datos de producción cuando lo que quiero es sentarme, porque la biblioteca, lo que de algún modo, cuando se quisimos realizar esta sección en la órbita Endor, era para reflejar un poco las conversaciones que solemos tener cuando nos reunimos los amigos, ¿no? Nos sentamos en torno a una mesa y hablamos sobre una película que sea un clásico de nuestra, un mito incluso de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, o a lo mejor no tanto, ¿no? A lo mejor una película que tenga solo unos pocos años pero que nos haya gustado. Y hablar sobre ella sin necesidad de hacer un dossier que sea demasiado profundo. Además, me parecería absurdo ponernos demasiado serios con Golpe en la Pequeña China y hacer un dossier un poco a la manera en que hacemos otros dossiers de otras películas, a lo mejor un poquito más, que se toman un poco más en serio a sí mismas, ¿no? Entonces, no sé, creo que esta película hay que tratarla como lo que es, un buen puñado de anécdotas graciosas que se rememoran con muchísima gracia, y yo estoy aquí rememorando la película y me lo estoy pasando bien. Entonces, tampoco me quiero poner aquí a dar datos sin sentido de producción, que si no sé qué, que si no sé cuál, a la mierda, eso os vais a la Wikipedia y lo buscáis. Con lo cual, no quisiera yo comentar toda la película, pero sí que me gustaría que fuéramos analizando las escenas que más gracia nos puedan hacer. Con lo cual, ¿a ti qué escena te viene en la cabeza que realmente quieres comentar aquí ahora? Amigo Fran. Hombre, pues me pillas ahí, que tengo varias escenas, no sé con cuál quedarme, no sé con cuál. Hombre, para mí la escena de Wang Chi peleando contra uno de los tormentas en la casa de Lopang, ¿no? O sea, los dos volando por los aires, que si te das cuenta, esto es un súper homenaje al cine macarrónico de Hong Kong. Los tíos volando por los aires, haciendo unas artes marciales absolutamente irreales. Es impresionante. O sea, yo creo que esa pelea, para mí, es una de las mejores cosas de la película. O sea, es súper divertida. Además, lo último que te esperas es que el Wang Chi este, que es un hombre, al principio te lo presentan como un poquito pusilánime, pues aquí ahora se revela como que es el super luchador, ¿no? No sé, a mí me parece una pasada de escena, súper divertida. O sea, además, si te das cuenta, en momentos como este, aunque te acuerdas de Tarantino, dices, joder, Tarantino ha mamado este tipo de cine, aunque Tarantino ha mamado muchísimas otras cosas, pero es que este cine cachondo, autocrítico, o sea, que se descojona de sí mismo, yo creo que, vamos, Tarantino lo ha visto y, claro, él le dio la forma noventera de los años 90 y que sigue vigente hoy, pero, hombre, estas escenas son para mear y no echar gotas, son para hincharte de reír. De todas formas, también hace un homenaje a todos estos animes setenteros, ochenteros, super retros, donde la gente tenía luchas de espadas en el aire y que duraban 40 días ahí. Estaban ahí, cha, cha, cha, cha. Y luego caían en el suelo y continuaban, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Es que te acuerdas de eso, ¿no? O sea, los dos pegan un salto y se ponen los dos en el aire y se ve la espada cómo se cruzan, chocan, vuelven a darle. Y, bueno, pero ¿cuántas veces van a chocar las espadas y si han pegado un salto nada más, ¿no? O sea, no puede ser. ¿Ese salto cuánto dura, ¿no? O sea, esas son las preguntas que tú te haces. O sea, te hacen pensar. Cine inteligente, tío. Sí. O sea, te lo digo en serio, o sea, tú te preguntas cosas viendo esta película. Sí, sí, sí, sí. Te preguntas cosas como diciendo, ¿qué sentido tiene que en el salón principal de los malos haya ahí una estatua rarunísima con cuatro brazos y demás y que tenga un hilo de neón ahí encendido? No sé si lo recuerdas. Es que los neones son fundamentales. O sea, una película de los años 80 de este tipo, o sea, tiene que tener neones. Y yo creo que el John Carpenter dijo, pues aquí hay que meter neones a gascoporro donde sea. O sea, aquí tiene que haber neón por narices porque tiene que haberlo. O sea, y efectivamente, ahí había o eso o que desde un punto de vista un poquito más culto, a lo mejor es que para conformar el personaje de Lopang, pues quieren darte a entender que es un hombre que se fija en los detalles y tal, pero que eso está metido ahí pues para que haya colores en la pantalla, que es para eso, para que haya colores. Sí, hombre, no, la verdad es que le da un toque hortera bastante necesario, ¿no? Para que la película sobreviva, pues eso, como un acto desenfadado cinematográfico que se tiene que ver con los ojos con los que se tienen que ver. ¿Es mala? Yo diría que sí, yo creo que esta es una peli mala, pero es una de estas pelis malas que molan muchísimo y creo que está en el ranking de las tres mejores películas malas que molan más de todos los tiempos, si no es la mejor, pero... La verdad es que ya incluso desde el principio, o sea, no sé si te acuerdas muy bien que después de ese prólogo con la entrevista entre el abogado y el Víctor Wong, que interpreta al personaje de Egg Chen, vaya, el nombre también tiene su aquel. Recordamos que vemos, pues es una carretera así como muy serpenteante y vemos el pedazo de camión que conduce Jack Burton y demás, ¿no? Y ya con solo escuchar la música y ver el camión que viene de fondo, ya dices, tío, o sea, esta peli es una macarrada. Sí, y es genial, ¿no? Vemos un tema de guitarrero cañerísimo, que además en este sentido la Carpenter se metió, bueno, digamos que toda la música se la tomó muy en serio él, porque, bueno, de hecho, fíjate si se implicó tanto en el asunto de la música que llega incluso a cantar en los créditos finales, o sea, en la canción que se oye en los créditos del final la canta él con otras cuantas personillas ahí, bastante mal, pero bueno, aceptablemente, si no tienes, en fin, si se lo podemos perdonar todo a este hombre. Sí, bueno, que aquí merece la pena comentar, a ver, que la gente que no lo sepa, que John Carpenter, aparte de ser un director que ha hecho un mogollón de películas, todas así como muy de suspense y tal, y de terror y todo este tema, fue uno de los pioneros de a la hora de componer su propia banda sonora. O sea, este hombre no era de los que llamaban a otros músicos para que hicieran la banda sonora de música de su película. No, la hacía él, la componía él, la interpretaba él, y el tío, pues, se lo curraba bastante. Y yo creo que, por lo que he leído por ahí, prácticamente ha compuesto casi la totalidad de las bandas sonoras de sus películas. Y en esta película no iba a ser menos. Y lo que tú dices de la escena desde el principio, el camión, la musiquita... Joder, para el que entienda un poco de sintetizadores, síntesis FM, señores. O sea, es un tipo de sonido que solamente vamos a encontrar en esa época, porque después ya se pasó a otro tipo de modas, ya se volvió a la síntesis analógica y tal, pero es que aquí, es que estos soniditos de Spectrum molan bastante y esto resuma años 80 por todos los costados. De todas maneras, te voy a decir una cosa. A mí la música de esta película me gusta bastante. Y de hecho, los momentos así como más oscurillos, momentos de ambiente de toda esta magia ancestral china, me gustan bastante. De hecho, creo que son muy, muy ambientales. Está muy bien compuesta esta música para ser una música así, que tampoco es que... Obviamente no es ni John Williams, ni Ennio Morricone, ni ningún maestro el que... está detrás de todas estas composiciones, pero está bastante bien y a la película le sientan estupendamente. O sea, estos momentos en los que van por ahí caminando por el submundo subterráneo, ¿no? Y que se meten por estos pasadizos y demás. Y esa música sutil, pero muy, muy atmosférica, con toques chinos, me parece que le queda a la película excepcionalmente bien. Sí, totalmente. Además que normalmente cuando funciona la banda sonora es porque el músico ya conoce o tiene confianza con el director, o ha tenido una buena comunicación, lo han llevado a cabo, tal. Pero claro, es que es el mismo. O sea, el propio director dice, bueno, es como Amenábar. O sea, yo voy a hacer aquí lo que yo considero que tiene que sonar y ya está. Yo me lo guiso, yo me lo como. Hago el guión, participo en el guión. Dijo la película, hago la música y ya te digo, además, si te das cuenta de esa música que suena, que está, que vamos, como le queda perfecta, ¿no? Como la horma de su zapato, ¿no? A todas las escenas, en el fondo también tiene un pequeño toque hortera que yo estoy convencido de que es premeditado, porque ya después al final hablaremos un poquito de... Te voy a comentar un par de cositas de este tío, de John Carpenter, que a mí me parece alucinante, ¿no? O sea, está claro que aquí todo lo que se hace... Cuando se habla de que esta es una película mala, es mala porque John Carpenter fue el primero que quiso que fuera mala. Estoy convencido. Bueno, yo no nos pasemos con los adjetivos. Yo no creo que él quisiera hacer una peli mala, pero sí quería hacer una peli rock and rollera. Y desde luego una peli desenfadada. Y yo creo que ya desde esa primera toma, con el tema guitarrero, que era lo que yo estaba diciendo, ya uno se da cuenta que no se encuentra ante una película muy, muy seria, sino ante una película de puro divertimento. Y desde luego la película lo consigue. También es cierto que hay que ver esta peli a la edad a la que hay que verla. Y con una cultura popular a tu alrededor que se preste para ello. Con lo cual creo que, aunque ahora mismo un chaval jovencito la pueda disfrutar, los que estuvimos ahí en los 80... viviendo este duro mundo y vimos esta película en su momento, pues ahora la disfrutamos muchísimo más, ¿no? O sea, yo ahora, pues debo decir que no me río cuando Jack Burton aparece y dispara ahí con su subfusil al techo, se le caen tres cascotes en la cabeza y se queda inconsciente el resto del combate, ¿no? Pero de niño me reía muchísimo con esas pequeñas tonterías, ¿no? Ahora me río con otras cosas. Pero bueno, lo cierto es que verdaderamente es una peli que tiene para todo, ¿no? Para todos los públicos. Y verdaderamente... es una peli que yo creo que... decir que es un clásico y película de culto no le queda grande. Creo que es exactamente la definición exacta de esta peli. Totalmente. Y además, ¿te has dado cuenta de que cuando la gente así que ya empieza a tener una edad como nosotros, ¿no? ¿Te has dado cuenta de que cuando vemos películas de cuando éramos pequeñitos, la mayoría de ellas dices, joder, no tenía que haberla visto porque es que me la han destrozado? O sea, no tenía que haberla visto. Me gustaba más el recuerdo que tenía, ¿no? Por ejemplo, El gran héroe americano, la serie. A mí personalmente me pasó hace poco con los Goonies. Me quedé un poco planchado. Dije, joder, pues yo esto lo tenía mejor que no lo hubiera visto. O por ejemplo, los Gremlins, que no deja de estar mal del todo, pero sin embargo, con esta película me he llevado una sorpresa porque es que me ha gustado igual o más. O sea, he conectado con el yo de hace 20 años o de hace 25 años y la he disfrutado muchísimo más. De repente he empezado a respirar palomitas, videoclub, las patatas fritas, no sé cómo explicártelo, pero que he conectado muchísimo mejor con ciertos sentimientos y con cierto ambiente viendo esta película que revisionando otras películas que a lo mejor yo tenía en mayor consideración, ¿no? Ya te digo, coincido contigo, o sea, esta película no le queda para nada grande el apelativo de una peli de culto, una buena película, sobre todo si sabes a lo que vas, ¿no? Me parece perfecto. Hombre, no todo el mundo va a pensar igual. De hecho, aquí debería estar el coronel Kurz con nosotros, pero hace poco se vio la película con motivo de que íbamos a hacer esta grabación y no le ha gustado. Entonces, iba a venir aquí a despotricar y a trolear. Y claro, es tan fácil criticar esta peli que he dicho, pero tío, no es el motivo. El motivo de que recuperamos esta peli para decir lo mala película que es, que vale, que sí que es mala, pero es que lo reconocemos. Y valores cinematográficos debe tener bien poquitos, pero eso me da igual. Insisto, es una macarrada y esta peli, en lo suyo, en sus propósitos, que son divertir a un público concreto, pues lo consigue de lleno. Bueno, fíjate una cosa. Yo he leído las críticas estas que hubo en su momento sobre la película, ¿no? Que decían, pues eso, que los personajes son muy planos, que el argumento es una chorrada, que en fin, la película la pusieron a parir ya entonces y ahí está para que la quieras buscar, como tú dices, que busque las críticas, porque las críticas son malas. Pero es que vamos a ver, este tío, el John Carpenter, había hecho, antes de hacer esta película, había hecho La Cosa, Starman, La Niebla, 1997, Rescate en Nueva York, Christine, y estamos hablando de películas que estaban muchísimo mejor dirigidas y muchísimo mejor acabadas que esta. O sea, si te pones en plan, me estoy acordando ahora de editorial cuando hablabas del Hobbit, en el programa del Hobbit, ¿no? El que no entienda de cine fantástico, que no critique el cine fantástico. El que no entienda de fricadas, que no critique la fricada. Pues esto es igual. O sea, esta película es así porque el director, que tiene armas y sabe hacer cosas mejores, lo ha hecho así a conciencia para... O sea, que en el fondo la película es mala, sí. O sea, tiene muchos defectos de que se podía, o sea, si ahora nos pusiéramos aquí las gafas de pasta, empezaríamos a sacarlos desde el principio hasta el final y nos quedaríamos solos. Pero es que esta película consigue, por lo menos por mi parte, lo que ha conseguido es que desde que empezó hasta que terminó, es que tiré la toalla. Digo, mira, yo no me voy a poner a criticar esto si me lo estoy pasando pipa, que es de lo que se trata. Sí, señor, estoy completamente de acuerdo. Con lo cual hemos dicho, bueno, pues Kurt, quédate en casa y... y no vengas con nosotros a esta videoteca porque esta peli no se la puede criticar. En fin, hablando de lo que estaba diciendo antes, de que esta peli es muy macarra, sí es cierto que yo la he visto en versión original también y en versión doblada, y debo decir que nadie aquí en España para doblar personajes así muy macarras como Ramón Langa. El otro día ni siquiera le mencionamos cuando hablamos sobre La Jungla de Cristal, y sí es cierto que esa voz ya se ha quedado perpetuamente insertada al personaje a todos los personajes que interpreta Bruce Willis, porque ya es la voz de ese actor y solamente él le puede doblar aquí en España. Pero lo cierto es que aquí, aunque Ramón Langa no ha doblado a Carl Russell siempre, y de hecho no sé si en esta película y en otra más, me parece que han sido sus únicos doblajes, ahora mismo estoy tirando de memoria, con lo cual puede que esté metiendo la zarpa, pero bueno, no han sido demasiadas veces. Pero en esta película le sienta estupendamente, porque ese tono macarrilla que pone él le sienta muy bien al personaje de Jack Burton. Y de hecho el momento este en el que aparece con los labios pintorrojeados, porque claro, acaba de besar a la OTAN en el ascensor, está a punto de matar a Lopan, de hecho. Y aparece con, pues eso, con esa frase célebre, ¿no? De ¿sabes lo que dice Jack Burton en un momento así? Y dice, ¿quién es Jack Burton? Pues yo. Jack Burton suele decir, ¿pero qué pasa? O sea, ese que luego en inglés es what the hell, pero vamos, que da igual, que es queda súper macarra, porque aquí la verdad es que tiene un muy aceptable doblaje en general, pero en el caso del personaje principal, maravilloso. Por ahí la escena en la que todos hacen acopio de armas y de fuerzas para ir en busca de la novia esta de Wang Chi, Miao Jing, ¿no era? Es que no me acuerdo el nombre, Miao Jing creo que era. Bueno, es igual, el caso es que están todos ahí y le dan una pistola ahí súper grande a Jack Barton y le preguntan... Y claro, el tío coge la pistola y dice, ostras, un pistolón, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y le preguntan, oye, ¿has matado alguna vez a alguien? Y la respuesta del tío es que no tiene desperdicio, dice... Pues claro que sí, hombre. No, espérate, la pregunta era, ¿es la primera vez que matas a alguien? Y el tío dice, pues claro que no, o sea, como si esto fuera, ¿alguna vez te has cepillado una pelirroja? Y el tío, pues claro que sí, o sea, es un golfetas de... De hecho, es bastante curioso porque en esta peli, Jack Barton, que es el protagonista verdaderamente, no tiene... momentos de protagonista, de héroe protagonista más concretamente, sino que todos sus momentazos son propios de un secundario cómico, es decir, realmente él es un secundario cómico, digámoslo así, que está en el puesto del protagonista habitual de este tipo de pelis y resulta que el personaje que tendría que hacer las veces de secundario cómico, que debería ser Wang Chi, hace las cosas que normalmente suele hacer un prota, un tío duro en este tipo de pelis, es decir, el compañero, el amigo, el secundón, es el que reparte, el que mata a todos los malos, mientras Jack Barton no deja de hacer un poco el ridículo. ¿Que mata a algunos? Pues también es verdad, y también tiene sus momentos heroicos, ¡qué demonios! Pero muy pocos. La mayor parte de las veces está metiendo la zarpa. Y esto, pues oye, sorprende porque tiene pinta de tío duro, se le ve ahí todo musculado, es grandote, es un tiarrón, y sin embargo el pequeñito, el compañero, es el que suele hacer... los trabajos de eliminar a los matones de turno. Una cosa espectacular. Pero bueno, oye, y para espectacular, ¿qué me dices de las lentillas verdes de King Cattrall? Pues fíjate que ese es uno de los temas que hemos estado hablando durante la comida, mi mujer y yo, porque, bueno, no solamente ella, la china de los ojos verdes también tiene lentillas. Sí, sí, son las mismas lentillas. Yo diría que las mismas. Se las intercambiaban, ¿no? Sí, las compraron en el rastro a 2x1 porque no, pero, son exactamente iguales. Pero bueno, King Cattrall tiene los ojos claros, pero ¿o no? Ya a no. Ver, King Cattrall, aunque no te lo creas, lo he investigado, ¿eh? No te lo creas, pero lo he investigado. King Cattrall tiene los ojos verdes y los tiene claros, pero no son tan claros como las lentillas estas. Entonces, claro, yo estaba viendo la película... A ver, es que no hemos hablado de King Cattrall. King Cattrall es la chica de la peli. Aquí estaba muy jovencita. King Cattrall es la que salía haciendo de Samantha en Sexo en Nueva York. Y bueno, ha hecho muchísimas más cosas, pero todos la conocemos ahora mismo por ser la super sexy Samantha en Sexo en Nueva York, que para mí es una tía espectacular. El caso es que estaba viendo me pongo a ver la película otra vez y tal, y la veo jovencísima y digo, qué guapa estaba esta tía. O sea, esta tía era súper guapa. Pero qué ojazos, qué barbaridad, ¿no? Y que, por cierto, te voy a contar una anécdota. Esto me pasó una vez en la vida real con una chavala que le dije lo mismo. ¡Uy, qué ojazos tiene! Me fui acercando poco a poco, le vi los ojos y dije, ah, pero si son lentillas. La tía se quedó un poco planchada, yo metí la pata, etcétera. Volviendo a la peli. me quedaba alucinado. Y como tenía la suerte de estar viendo la película en alta definición, ¿vale? Pues, le doy al pause y empiezo a darle al zoom con el más distancia, más grande, hasta que no tuve un ojo, pues yo creo que unos 40 centímetros o 50 en mi cara. Y son lentillas. O sea, King Cattrall tiene los ojos verdes, pero no son tan verdes, es que son las lentillas. O sea, en una de estas veces que le di al pause, me di cuenta de, esto es muy friki, ¿no? Me di cuenta de que tenía una de las lentillas un poco descolocada, ¿no? Así como una mirando para arriba, la otra mirando para abajo, en plan camaleón. En fin, pero bueno, que si lo pones es con el zoom normal y además, si ves esta peli, no en esta definición como la he visto yo, sino esta película hay que verla en un VHS, pues no te vas a dar cuenta de eso, hombre. Eso no se nota. Estaba pensando justamente en eso, o sea, ver esta peli en Blu-ray, sobre todo con esos efectos especiales de rayitos que salen de las manos y tal, puede ser duro, ¿no? No. O sea, los efectos especiales han aguantado el paso del tiempo muy bien, ¿eh? O sea, por lo menos en mi opinión, o sea, los efectos están muy, pero que muy bien. Yo no sé si la versión que yo he visto está remasterizada, edición del no sé quién, Pero es que para mí estupendos, ¿eh? O sea, han aguantado muy bien en el paso del tiempo. Los rayos son alucinantes. O sea, es que te crees que están ahí de verdad, ¿eh? De todas formas, yo pensaba que iba a ser al revés y no, es espectacular. Estoy viendo aquí fotos de la King Catral esta. Da la sensación de que sean marrones. Si son verdes, es un verde como muy, con un tono muy miel. Y sí da la sensación de que sean marrones o que se le hayan vuelto más marrones con el paso del tiempo. No lo sé, chico. Pero bueno, si dices tú que son verdes, pues los sí, palos sí, para a ver, esto es muy sencillo. Hay que ponerse con Google, descargarse fotos de King Catral con buena tal. Y sí, es lo que tú dices. Esta es la típica que tiene los ojos marrones verdosos, verdo-marrón. O sea, si le da el sol de frente o si le da una luz, le vas a ver el ojo verde. Y si no, pues lo va a tener como más marroncito. Pero que son verdosos, ¿vale? Que no son... No son para nada los ojos estos de los que salen en la película, que son, vamos, que te quedas flipado. O sea, es que en un momento te quedas alucinado viendo los ojos a la tía, ¿no? Era curioso porque en aquella época este tipo de personajes de tías así decididas, completamente profesionales y que fueran tan cerebrales, por decirlo así, tan inteligentes, no se solían ver en las películas. Al menos no en el 86, ¿no? Que es el año en el que se estrena esta peli. Es que ya tiene unos añitos, ¿eh? Parece que no, pero 1986. Bueno, pues a lo que voy, que no, todavía no se había estilado este rollo de tías sexys, tías muy femeninas, pero muy inteligentes, ¿no? También es cierto que era un poco repelente. Se pasa un poco de listilla, ¿no? Es fácil cogerle gato a este personaje. ¿A ti no te pasa? Sí, bueno, pero tampoco, como tampoco, verás, como le dedican tres frases a conformarte el personaje de ¿cómo se llamaba esta? De Gracie Law, pues, no sé, te dicen es una pica pleitos. Luego le suelta un par de borderías a Carl Russell, no sé, tampoco, o sea, la ves ahí como muy listilla, como, o sea, en realidad es como, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? ¿Qué pintas tú aquí en la pequeña China, ¿no? O sea, ¿estás ahí metida con calzador o qué? O sea, sí, le puedes llegar a coger un poco de... Pero al final, yo te voy a reconocer que yo al final... No, esto, ¿ves? Esto no lo voy a contar. No lo voy a contar, hombre. Hay una cosa al final que no voy a contar. Pero que me dio penilla, hombre. ¿Cómo que no la vas a contar ahora mismo? Pues mira, es mi escena favorita de la película, ¿eh? Y no es por lo espectacular, ni porque explote un tío, ni porque haga una bola de... No. Sino porque, a ver, la escena final de la película, cuando el tío se larga y le dice, ¿no le vas a dar un beso a tu chica o a la chica? Y todo el mundo, no sé, se puede pensar en un momento dado. Yo, de hecho, pensaba que eso le iba a dar, porque no me acordaba ya. Pero es que no se lo da. Y dice, no. Y no se lo da, pues, porque él lo vale, macho. Porque no le da ganas de darle un beso. Dice, yo soy Jack Burton, chaval. Con el Pork Chop Express, yo paso de las tías buenorras, hombre. En fin, la verdad es que un poco dices, hostia, este tío es marica, o sea, perdón por, pero es que es verdad, o sea, una tía impresionante, el tío, yo me largo, hombre. Yo tengo otra versión de lo que pasa al final. Yo creo que cuéntamelo, por favor. No, vamos a ver, ha estado toda la película intentando arrimarle el paquete. Bueno, total, que y la otra la ha estado dando largas durante bastante parte de la película hasta que ya llega un puntillo en el que empieza a ver tirín. Sale del túnel este acuático. Surge, se sale de ahí, además de que ella ha estado preguntando por él. Cuando él sale, pues ¿qué hace? Lo primero que hace es darle un morreo. Ya está alegre por estar vivo. Entonces, ¿qué haces cuando estás alegre por estar vivo? Pues besar a la primera tía que tienes al lado. Por lo menos si eres Jack Burton, así lo haces. Ahí está. Luego, en el ascensor este, pues tres cuartas de lo mismo, cuando ella tiene los labios pintorrojeados y le pone hecho un Cristo ahí la boca. Bueno, pues ahí también. Pero al final, yo creo que no la besa por la sencilla razón de que él sabe que como la bese ahí, se queda. A la tercera para la vencida, amigo mío. Entonces, como la beses ahí, ya no vas a ser capaz de irte. Y él lo que quiere es vivir libre, porque Jack Burton es un tío que lo que quiere es libertad, quiere su camión, carretera por delante y problemas cuando surjan, ¿no? Entonces, si la hubiera besado una vez más, se hubiera quedado ahí en la pequeña China, hubiera tenido pequeños Jackie Burtons y no sé, ese rollo no va con él. Ya está, por eso. O sea, que de tío duro nada, todo lo contrario, es tan débil que se tiene que marchar. Me has convencido, macho. ¿A que sí? Yo es que soy la hostia cuando me pongo. Bueno... no sé si quieres comentar alguna cosilla más así de escenas que necesites comentar antes de darle un hueco a los oyentes a ver qué nos han comentado por aquí, por el Facebook. Bueno, comenta y pienso en alguna mientras. No, coméntanos, o sea, es que tengo que... es que tengo que pensar cuál voy a elegir, porque son varias, o sea, tú, que hable el pueblo. Bueno, el pueblo, también hay que decir que el pueblo, esta peli provoca auténticas reacciones espectaculares. Lo acabamos de colgar hace solo 10 minutos. Ya había empezado el dossier cuando he puesto por ahí la fotillo y ya tenemos por aquí tropecientos comentarios. Es acojonante. Empezamos con Francisco Calvo Casanova, que dice: ¡buenísimo! Si no vuelvo a escuchar este podcast, llamen al presidente. Claro, esta es una alusión a otra de las frases de buenísimas. Además, ese momento es genial. Luis F. Tadeps Norske dice: ya estabas tardando en hacerlo, Antonio. Que mira que eres friki de esta peli. Ojo, que yo también. ¿Sabes lo que diría Jack Burton en un momento como este? Seguro que sí. Bueno. Mario Galindo Riol dice: la película que marcó mi juventud, imprescindible. Naranja Samurán dice: de puta madre, peli mítica. José del Río Fortis, por cierto, ahora que he mencionado Naranja Samurán, volver a decir que ha escrito un libro que se llama En Fase y que es un libro súper, súper friki. Me han dicho ya por ahí que recuerda a otra obra, pero yo, como no lo sé todavía, pues no puedo hablar de momento. Pero bueno, ya os hablaremos sobre este asunto. José del Río Fortich dice: mítica, es cuestión de reflejos. Otra de las frases míticas de este tío. Gelu Katil dice: qué recuerdos. Tengo miedo de volver a verla, ¿ves? Lo que tú acabas de decir antes. Tengo miedo de volver a verla. Con lo que me gustó en el cine. Felicidades por todos vuestros programas. José del Río Fortich, este ya ha hablado, ¿no? No, vale, bueno, no. Sí, vale, lo de es cuestión de reflejos. Dice: comentar que la banda sonora es de Carpenter. Bueno, eso ya lo hemos comentado. Fernando Blando dice: esta es una de mis pelis fetén. Yo creo que es la única vez que he visto a uno de los malos hincharse como un globo y petar. Miguel Espada dice: todavía recuerdo la sonrisa de oreja a oreja que me dejó esta película cuando la vi por primera vez. Acción y diversión de la buena. Sí, sí. Fernando Burgos Sánchez dice: mítica película de acción comedia. Ha envejecido muy mal por los efectos, pero cada vez que la veo me recuerda lo simpática que era. Qué grande los luchadores que se parecían a Raiden de Mortal Kombat. Sí, señor. Jair Alonso Miranda, Jack Burton y sus frases molonas deberían ser estudiadas. Ja, ja, ja, ja. Otro clásico del maestro Carpenter. Magia y acción en estado puro y además sale el chino que muere. A quien ya hemos citado antes, Al Leong. Bueno, nos vamos con Spoon Man. Dice: Diox con X. Esta película es grandísima, la de miles de veces que la he videado en mi vídeo 2000. Madre mía, qué elección hiciste. Bueno, Daniel García Ballesteros: ¿Pero qué pasa? Con la voz de... no tengo la voz de Ramón Langa, lástima. Por cierto, no sé si habéis visto en YouTube Lopan Style. Jo. Buenísimo. ¿Qué dices? ¿Hay Lopan Style? Bueno, yo como no me gusta esa canción, esta vez me lo voy a perder. Peter Pistol dice: grande. La vi hace muchísimos años de vacaciones en un cine de verano en Lanjarón. Me encantó. Me tiré todo el verano dando patadas de kung fu. María José Mesa dice: la vi casualmente hace una semana. Me pareció muy kitsch. Gracias por todo, chicos. Albert Lop Senpai dice: Carpenter también la dirige. Esta película es una combinación perfecta entre humor, acción y fantasía. Un clásico ochentero. Me he perdido. Aún recuerdo esos malos estilos Raiden de Mortal Kombat y el actor secundario de los 80 más conocidos de todos, Al Leong, el chino que siempre muere, que también sale en esta película. Una película que siempre que ves en la tele te quedas a verla. Juan Manuel Valentini: no la vi en mi vida. Momento de tensión. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos con Juan Manuel Valentini? Pues... que la vea, hombre, que la vea. Bueno, si quiere morir y haber dicho: joder, perdí 2 horas de mi vida y me lo pasé bien. Pues, el problema está, como la ve ahora, va a decir: pues no, para tanto. Que es lo que va a pasar muchas veces. Lo ponemos también que luego no a la gente no le gustan las cosas clásicas. Rodrigo Salamanca Osuna. Venga, vamos con Rodrigo Salamanca Osuna, otro oyente que sencillamente dice: buenísima. Pasamos al siguiente. Ignacio Hernández Morato: una de las más divertidas del Carpenter de los 80. Yo ya la he vuelto a ver y no he envejecido tan mal como temía. Entretenimiento puro sin mayores pretensiones, protagonizada por un Carrasel en estado de gracia y una colección de secundarios y malosos míticos. Un clásico ochentero de los que ya no se hacen. Sergi Malder dice: mítica. Jorge Sempere dice: buenísima. Guillermo Martínez Manjón dice: diversión en estado puro. No se puede pedo más. Bien, estupendo. David Cabra Monte Nieto Martínez dice: Jack siempre dice: pero qué pasa. Yo tengo un primo que tiene el juego de la película para Spectrum Sinclair 64, no me lo puedo creer. El de cassettes, original. Dios. Pedazo película. típica que pasaban en la tele autonómica en Navidad, junto a clásicos navideños como los Goonies, Los fantasmas atacan al jefe, Gremlins, Nuestros maravillosos aliados, Cocoon, Robocop o Alien. Sí, en Canal No, no conocían otras películas para poner en Navidad, pero esta era la mejor. Navidad no lo era si no pasaban Golpe en la Pequeña China, una o dos veces. Se me olvidaba otro super, el film navideño que no podéis olvidar, El Chico de Oro. Hombre, muy Navidad aquí no hay mucha, francamente, pero bueno. Quedan dos comentarios, uno para Francisco Gabriel Martínez Fernández, que dice: hola, Loders, ¿cuánto tiempo? Ahí va eso. Sin duda, la mejor película de serie B de la historia, dice. Es cutre y autoparódica más no poder, pero sin embargo, entretenida y mágica como la que más. Y cuenta con el mayor desfile de perlas y frases épicas que he escuchado en toda mi vida. Larga vida Jack Burton, ese antihéroe macarra, canalla y chulo a más no poder. Piensa lo que quieras de esta peli o dime lo que quieras, tía. No me enfadaré. Otra frase del tío Burton. Pasamos a Johnny Sully. Dice: llevaba muchísimo tiempo esperando este especial. Sergi Malder nos pone aquí un vídeo de la peli. Dice: ¿estás dispuesto? Yo nací dispuesto. Todos esos grandes momentos de la peli. Francisco Javier Herrera dice: Jackson Burton. Otro... Jackson Burton, otro antihéroe que merecía una trilogía, dice. José Manuel Bautista, indispensable si te gusta el cine. Pablo Vela dice: Dios, qué recuerdos, ese chino hinchándose hasta estallar. Otro bajando a la tierra agarrado a un rayo. Peleas míticas, todo lo que un niño de los 80 podía pedir en una peli de acción. Fran, ¿tú te acuerdas que en aquella época la verdad es que había pocas artes marciales en el cine norteamericano de acción y tal? Y aquí se veían patadas, se veían coreografías, se veía artes marciales de las buenas, tío. No veíamos, no sé, que me perdone la gente, pero los actores de acción norteamericanos que hacían artes marciales tampoco eran tan buenos. Pero aquí veíamos, sí, bueno, hostias estaba buenas. Estaba Chuck Norris ahí con su Delta Force y tal, pero en fin, hacía falta. Yo creo que estaban un poquito agarrotados, ¿eh? Estaban ahí como contenidos. Tuvieron que llegar películas de este tipo para que te dieras cuenta de que a la hora de repartir hostias como panes se pueden repartir muchas más en menos tiempo. Sí, señor, los chinos son los mejores para estas cosas. Leoguin Martínez dice: yo repetí el podcast Pelis Malas, pero que mola. Me parece que en ese programa ya se mencionó esta peli, creo. Bueno, Miguel Ángel Trigueros dice: una buena película de acción, aventuras y humor de las que ya no se hacen y de las que no pasan el tiempo. Muy buena. Pablo III Prada: divertida película con efectos algo cutres, pero que no quitan que sea una buena película. Buena actuación de mi querido Carl Russell, que siempre será recordado como el gran Serpiente Plissken. Saludos a todos. Pues yo prefiero a Jack Burton antes que a Serpiente Plissken. ¿Qué os voy a decir? Ariel Vallejo Iturriaga dice: la vi hace muy poco y me pareció muy entretenida, súper gamberra, con toda la esencia de la época. Carl Russell, genial. Y los Raidens. Claro, los Raidens eran los tormentas estos. Tormentitas. El Albertito García dice: pequeño resumen para refrescar memorias. Y nos pone un enlace de un vídeo de YouTube que podéis visitar y tal. Se ve nada más. Dice: no sé, me da que tiene que haber envejecido un poco mal esta peli. Leí en alguna parte que el malo, Raiden, creo que se llamaba, este está confundiendo de todo, sirvió de inspiración para un personaje de Mortal Kombat. Seguro que vosotros lo sabréis también. No es exactamente así, ¿verdad? No, aquí no había ningún Raiden, sino que había un solo tío, ¿no?, que manejaba los rayos y tal, que quizá inspirara al malo de... Bueno, al malo, al personaje de Mortal Kombat, que se llama Raiden. Pero bueno, la verdad es que el malo de esta peli es Lopan, que no lanzaba rayos ni nada por el estilo, pero bueno. Aclarado queda. ¿O Frank, quieres añadir algo más? No, hombre, no, yo qué sé. Que si ya nos ponemos así. ¿Y qué hay de Fu Manchu? O sea, acordarse de Fu Manchu también, hombre. Sí, nadie sí. Habla de Fu Manchu. Yo reivindico aquí a Fu Manchu. Eduardo Saz dice: me encanta esta peli. Me parece curioso que el protagonista parece realmente el secundario gracioso. Mira, este ha coincidido con lo que yo digo. Quiero decir que aunque Carl Russell sea la estrella, no me parece el protagonista de la peli. Odrarej Nitram Sebora dice: dicen que el guión de esta película es el resultado de reciclar el guión de la secuela de otra película de culto, Las aventuras de Bukaru Banzai. Por desgracia o por fortuna, nunca llegó a realizarse esta secuela. ¿Sabéis si es cierto? No nos importa. ¿Qué, vamos? Lo ignoro. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que dices, o sea, ¿para qué me voy a documentarme lo más mínimo si me la trae floja? Me he visto la película y con eso me basta. Con estas películas sí, o sea, quiero decir, si ya quisiéramos tocar otro tipo de obras, vale, pero... Y entonces ya buscaríamos más argumentos y más cosas. Pero documentarse para esta peli, Qué parida. Eso para el, cuando hagamos el especial de John Carpenter, entonces. No sé si será quien lo dé, pero bueno. José Manuel Pereira Fernández. Dice José Manuel Pereira Fernández. ¿Sabes lo que diría Jack Burton en un momento como este? Diría, pero ¿qué pasa? La frase que le gusta a todo el mundo. Se ha repetido unas cuantas veces ya. Higinio Santiago dice así, de forma muy sutil, dice, esta peli es la polla. Sé que no leeréis esto porque hay mucho friki. Bueno, Higinio, ¿y ahora qué? ¿Cómo te quedas después de que te la hayamos leído? No tiene nada que ver, hombre. Puede ser friki. Y decir eso, tranquilamente, quedarte ancho. Bueno, friki o geek, que ya empieza a haber gente que se ofende con eso de que digamos friki. Que no es friki, que... Geek... Bueno, geek, nerd... La verdad es que ya está uno un poco quemado con el tema este. O sea, hombre, nerd aquí, tampoco, cuando nerd es otra historia. Cuando tiene espíritu crítico y piensa y le gusta currarse las cosas y quiere aprender algo, es friki. Claro, cuando no, es normal, no, perdona. Los frikis son así y los demás son borregos y punto, y ya está. Y el que no lo guste, pues... ¿Hay más comentarios? Sí, tenemos José Ciscarcuña, que dice, grandísima película, uno de los máximos exponentes del cine de los 80 y con el gran Al Leon, aka el chino que muere. Onicron Isidro dice, ¡guau, sí! Que se escondan las chicas de ojos verdes. Peliculón de Carpenter. Bueno, pues francamente, ya hemos dicho aquí que no tenía los ojos verdes exactamente, o sí, no, que sí los tenía, pero que tenía lentillas, así que, y se nota un montón, quizás es uno de los efectillos así más cutres. Vamos a acabar ya, aunque siguen sumándose, o sea, a cada segundo que pasa nos llegan cada vez más comentarios, tenemos que poner fin ya. Vamos a acabar con Emilio Arroyo Valle, dice, esta la tengo en vídeo, no está mal para ser antiguilla, o sea, en vídeo VHS me imagino que... se referirá. Tú la tienes en vídeo, VHS, Fran, DVD, Blu-ray. Blu-ray, me has dicho, ¿no? Sí. En todos los formatos, me dices. Yo la tenía en VHS, ¿eh? La tenía en VHS, pero claro, el VHS ya pasó a la Galaxia 4. Y ahora la tengo en Full HD. O sea, no la tengo en Blu-ray. Ya... Bueno, yo la tenía en VHS, pero grabada. De un canal que me prohíbo a mí mismo citar, de la tele, claro. O sea, la echaban en la tele y yo la grabé. Además tenía el principio, pero luego yo hacía, o sea, paraba, ¿no? Entonces, tengo el principio de un anuncio súper antiguo y el final del otro, del último anuncio de los cortes publicitarios. Una cutrada que te cagas. Y ahora, por supuesto, la tengo en DVD. Qué cosas, qué vida. Somos. De la, esa cinta tienes que venderla por eBay. Te voy a decir una cosa, ahora que ha prescrito el delito, yo he de decir que la tenía en VHS, pero porque tenía dos vídeos en casa, alquilé la película en el videoclub en formato beta y me la pasé a VHS con mi otro vídeo. O sea, que era pirateada, o sea, la primigenia del pirateo, ¿no? Ha prescrito el delito, espero no tener problemas. ¿Qué ha prescrito? ¿Qué delito? El que me pirateé la película yo en mi casa, o sea... Algo muy ochentero, ¿eh? Coger dos vídeos, conectarlos y grabar de uno a otro una película ahí, o sea, esto era... Bueno, bueno, Fran. Escena de la que quieras hablar, tu escena favorita o... No, no, ya has dicho tu escena favorita. Bueno, una escena de la que quieras hablar antes de que esto... Venga, te voy a decir una. Bueno, antes de nada, decirle a Geluca Til que no tenga miedo que la vuelva a ver, ¿eh? O sea, que la película... En fin, que merece la pena volver a ver, que la va a disfrutar un montón. Y luego Fernando Burgos ha dicho, los efectos especiales han pasado mal el tiempo. Bueno, pues ponte a ver Los Cazafantasmas, que vas a flipar. En eso, por eso sí que han pasado mal los efectos y el tiempo. Yo creo que esta nada tan mal no está, ¿eh? Vamos a ver. Hay una escena que a mí me dejó un poco pillado. Y es la escena en la que el ex-Chen hablaba de Lopan, ¿no? Y te presenta al personaje. Y además aprovecho para ver si tú me puedes explicar qué significa, tío, porque es que yo no me he enterado. Te dice, Lopan, ¿pero quién es Lopan? Y dice, Lopan tiene poderes de medium como los inmortales. Su carne y sus huesos están atomizados. Se convierten en un sueño. Hostia, tío, que me lo explique alguien, por favor. O sea, bueno, no tiene sentido, te lo digo ya. Tú no, es que es, o sea, si tú estás metido en la dinámica de la película y escuchas eso y luego ves a Lopan, que por cierto, es que, a ver, es digno de las caras de Lopan cuando empiezan a salir los rayos por los ojos, ¿eh? O sea, es que es acojonante, o sea, te acojona un miedo, o sea, yo realmente, a mí me ha corrido un calambre por la espalda cada vez que veía al tío abriendo la boca y haciendo esos gestos. Que además, si lo mezclas con su maquillaje, con la cara totalmente blanca, con los ojos perfilados de negro, no sé, queda... A mí la verdad es que me da bastante, bastante... Yo creo que es uno de los malos del cine más malotes. Ríete de Mink y ríete de Skeletor, macho. O sea... Lopan, qué bueno, qué grande. Bueno, pues, ¿sabes qué escena a mí me gusta? Y es que me río muchísimo con ella. Es cuando se acaban de tomar el brebaje este famoso que verán cosas que nadie ve y harán cosas que nadie hace y están en el ascensor. El momento del ascensor es buenísimo. Están todos ahí súper contentos, mirándose unos a otros, haciéndose el simbolito este de artes marciales y tal. Y no sé, los diálogos son lamentables, pero no sé, es la actitud de todos los actores entre ellos, ¿no? De hecho, el chino que está a la izquierda del todo... De ascensor, o sea, pero es además... Eso. Que no tiene mucho sentido. De hecho, Wang Chi llega a decir: tengo una actitud súper positiva con respecto a esto, tío, que dentro de poco os vais a matar con un montón de tíos, coño. ¿Cómo puedes tener decir una frase así de moña? Pero bueno, no sé. Y luego al final, pues Jack Burton remata diciendo: oye, soy yo, aquí ya empieza a hacer mucho calor. En fin. Bueno, creo que ya va siendo hora, Fran, de que vayamos rematando esto. Insisto que ha sido un placer estar aquí hablando, rememorando los momentos principales. Así que Golpe en la Pequeña China, en un minuto, ¿cómo lo resumirías ya para, en fin, convencer a los que todavía no hayas conseguido convencer de que esta peli es lo que es? Pues nada, ¿qué quieres que diga? Para mí es una película, o sea, si quieres ver una parodia o un intento cutre de película de Indiana Jones mezclada con los Gremlins, con muchos chinos y muchos orientales y magia oriental, quieres ver una parodia de Han Solo, me refiero por lo chulesco, ¿no? Quieres ver una película de serie B de Hong Kong, quieres ver Kung Fu, patadas, quieres ver una película de terror, Golpe en la Pequeña China, si es que es así. O sea, parece que la estoy vendiendo como si yo fuera a ganar algo, pero es que la película es que eso lo merece. Es que es una película que tiene, pues eso, de todo. Una película que por cierto, cambió la carrera del director, de John Carpenter, ¿no? Porque parece ser que esta película no tuvo mucho éxito de cine, en las salas de cine cuando se estrenó. Luego sí es verdad que recuperaron pasta en los videoclubs, pero al director John Carpenter le hizo cambiar completamente ya su manera de trabajar. A partir de aquel momento él ya dejó de trabajar con los estudios, salvo una o dos ocasiones, y se fue ya por el lado independiente y tal, y fue porque terminó muy quemado. Pero la película esta es no tiene desperdicio, hay que verla. Y eso sí, si quieres dejar las preocupaciones a un lado, si quieres tirarte... un ratito tranquilito y desconectar completamente, esta película es perfecta para eso. Sí, porque hay que decir que Carpenter se enfadó muchísimo con la industria de Hollywood porque la respuesta fue lamentable, ¿no? Y eso que él siempre ha estado muy muy orgulloso, a lo mejor no siempre de todas sus películas está tan orgulloso, pero de esta sí que lo está, incluso a día de hoy y tal. Y claro, a partir de aquí dijo: bueno, me voy a independizar, voy a hacer lo que me dé la gana a partir de ahora. Sí es cierto que fue una película que se comprendió, como muchas veces. De hecho, en este sentido, el propio Kurt Russell y John Carpenter, en los comentarios del DVD, que es una de estas opciones adicionales típicas, yo nunca acabo de ver una película entera en este sentido, de vez en cuando pues me pongo un trozo y a ver qué comentarios hacen sobre tal escena y tal, pero lo comentaba Carpenter con Russell, ¿no? Decía: mira, todas las películas que hemos hecho tú y yo juntos nunca se han comprendido en su momento, se han comprendido mucho después. Y ha pasado con muchísimas películas, ¿no? Porque 1997, ¿no? Bueno, Rescate en Nueva York tampoco es que tuviera un éxito así espectacular, o por lo menos no la recaudación que ellos esperaban. También pasó lo mismo con La Cosa. Y con esta, pues tres cuartas de lo mismo, que son películas que luego más adelante en el mercado de videoclub sí que han funcionado muy bien. Pero bueno, era la época de los 80 donde el videoclub podía poner en su sitio a películas que en su momento, mientras estaban siendo proyectadas en los cines, pues no funcionaban muy bien. Y de repente en los videoclubs, ¡tax!, pasaba algo raro, y de repente una película tenía una especie de segunda juventud. Y esto le pasó a Golpe en la Pequeña China, que ya desde entonces se ha convertido en esta peli de culto, peli queridísima por muchísima gente. Fran, pues ha sido un placer... volver a rememorar lo que ha sido esta película. Este dossier ha sido más, pues eso, un dossier a lo Carpenter de la época. No ha sido un dossier riguroso, lleno de datos y de paridas, nada. Así muy... Nada, muy ortodoxo no ha sido, pero oye, que me lo he pasado bien. Hablando. Lo hemos pasado bien, es lo que se trata. Sí, señor. Además hemos hecho el vacío a Kurz, le hemos dicho: si vas a venir aquí a trolear, no vengas.

Hola, oyentes de Radio Jovitón. Soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, ahí va, ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Jovitón y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? ¿Algún 10? No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? A ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Jovitón, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Jovitón. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Bueno, pues continuamos aquí en La Órbita Endor, en la recta final. Vamos a presentar a unas personitas que se han pasado por aquí para hacer la entrega. Bueno, la entrega, ya ves tú qué entrega. La entrega de los premios Lodes. Vamos a revelar cuáles han sido los votos que nuestros oyentes han otorgado a todos los productos que hay del mercado, tanto en película como en serie de televisión, literatura, cómics y juegos. En los juegos metíamos tanto videojuegos como juegos de tablero. Esto ha sido sin Dios. Y además hemos votado a lo mejor y a lo peor. Aquí han salido 45.000 millones de títulos en todas las categorías. Ha sido impresionante ver cómo algunos títulos han estado dando de tortas desde el principio hasta el final y no han quedado empate pues por un solo voto. Es curioso, ahora os vamos a ir contando todo este asunto. Bueno, tenemos por aquí a Raúl Martín. Raúl Martín, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Tenemos a Abraham Gizorso, bienvenido también por aquí. Hola, buenas. Tú has dicho que esto es informal. Yo me he puesto el smoking y este que se lleva este año con la pajarita está enorme y todo. Bueno, yo voy vestido de Prada con escote. Sí, sí. ¿Con pezones o sin pezones? Sin pezones, sin pezones. Y recién salido de nuestro Pork Chop Express, como el Yeti ese maloliente, pero oliendo muy bien, tenemos a Fran Prados. Fran, te rescatamos nuevamente. Hola, muy buenas. Pensaba que me había librado. Yo siempre voy con falda, pero para no caerme me la he quitado, así que estoy en gallumbos, lo siento. Pensaba que me había librado de ti, de este programa, pero no, vuelves a aparecer por aquí. Surges, brotas como las setas. Bueno, esto viene un poquito un poco como respuesta a todo ese bodrio que han sido los Oscars de Hollywood y demás. Pero me consta que ha habido algunos de vosotros que, al igual que yo, le hemos concedido una oportunidad y hemos estado hasta altas horas de la madrugada. ¿Verdad, Bran? ¿Verdad, Bran? Pero yo estuve hasta unas horas más o menos intempestivas, pero tenía que trabajar y me fui, vi los dos primeros Oscar y me fui ya. O sea, yo estuve, digamos, con la salsa rosa de la alfombra roja, que es lo más divertido que tiene los Oscar, vamos. Joder, pues a mí eso es lo que me mata, tío, de verdad, ¿eh? Pues yo es el único día del año que me permito así embutirme en espectador de Telecinco y despotricar de todos. Y... Bueno, bueno, ¿estáis contentos o disgustados con los resultados de los Oscars? Os da un poco igual, ¿no? Yo creo. ¿O no? Bueno, no, yo estoy más o menos contento, ¿eh? Yo estoy más o menos contento con los resultados, la verdad. Porque, no sé, más o menos ha ganado lo que yo esperaba que ganase y... estoy contento. Pero ¿cuál ha sido la triunfadora? Porque aunque la película que se ha llevado el Oscar a la mejor película es algo, la que más Oscar se ha llevado ha sido La Vida de Pi. Entonces, ¿aquí quién ha ganado? Se puede saber quién ha perdido, pero ¿quién ha ganado aquí? Verdaderamente. Bueno, dicen que ha sido Pi, ¿eh?, la que ha ganado. Porque no se esperaba que tuviera el éxito que ha tenido, ¿no? Estaba siempre ahí como... Era como la película tapada, ¿no? Y hombre, que le hayan dado el Oscar a Ang Lee y... Y bueno, no son Oscar principales de actores y tal, pero hombre, el Oscar de director es un pedazo de Oscar. Y luego también el Oscar a la mejor banda sonora, que para mucha gente no será muy importante, para mí es fundamental, que se lo hayan dado a Michael Dana, que es un pedazo de músico que llevo siguiendo hace ya más de 15 años, pues hombre, pues me alegro un montón, me alegro un montón. Bueno, pues quizás eso también el más sorprendente es Oscar a los mejores efectos especiales, ¿no? O yo pensaba que caería a una de las muchas adaptaciones así de cómics o obras rimbombantes y que se lo haya llevado esta película. Es harto curioso también. Pero eso es politiqueo, tú lo sabes bien, todos lo sabéis bien, los oyentes lo saben bien, eso es politiqueo. Si hay que darle 4 Oscars a Pi, pues le damos este, el otro y ya está. Yo creo que los Oscars de Prometheus o de Los Vengadores están, no sé si por encima o no, es que tampoco entiendo mucho de esto, yo sé lo que veo en la pantalla y lo que me gusta y lo que me parece más creíble. Chico, yo he visto cosas en la vida de Pi que estaba viendo el CGI por un tubo, ¿no? Por muy realista que quisieran hacernos vender esa movida, pero bueno, en fin, esto es politiqueo, tío, sí, esto es así, tío. Pero, tío, lo que sí es quién ha sido el perdedor, que ha sido Spielberg con Lincoln, sí, que estaba en todas las encuestas con un montón de premios y se ha comido los mocos el hombre. Bueno, y la Bigelow tampoco ha salido muy bien parada con Zero Dark Thirty. Sí, pero bueno, tampoco estaba en las quinielas, tampoco contaba mucho para las quinielas, salvo en actriz principal o así. Ya, es que repetir otra vez lo que hizo con En Tierra Hostil ya también era bastante poco probable. No, y además que yo creo que ella fue un poco allí a sabiendas de que no se iba a llevar mucho. Esa es la realidad. Pero bueno. En fin, lo que hubiera sido sorprendente es que Django hubiera arrasado. Eso sí que hubiera sido absolutamente sorprendente. Yo sabía que no iba a poder ganar de ninguna de las formas. Aunque yo se lo hubiera dado a Django, ¿eh? Yo con mis dos... En fin... Yo se lo hubiera dado. De todas formas, le ha ido bastante bien, ¿no? Porque yo pensaba que muy bien, no iba a ganar actor de reparto, porque es que había ganado anteriormente con Malditos Bastardos por un papel muy parecido, y yo estaba casi seguro que no se lo iban a dar, aunque era el mejor de todos, y se lo han dado, o sea que muy bien, y también guión, o sea que bien, bien. Bueno, el guión ya es coto privado de Tarantino, ¿no? Cada vez que se presenta ya se sabe que el guión se lo lleva. Sí, bueno, el guión original, digamos. Sí. No, es que está claro. Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención del tema de Christoph Waltz, y es que, a ver, muchas veces cogen, le dan un Oscar a un actor o a una actriz, y al año siguiente lo vuelven a nominar, ¿no? Y lo vuelven a sentar ahí entre los nominados, y tú sabes siempre que, o sea, normalmente nunca gana. Pero en este caso ha sido lo que hemos estado hablando, es que es muy sorprendente que este tío haya vuelto a ganar. Además es que el Oscar de reparto normalmente... se lo suelen dar siempre a actores de, no sé, hay muchísimos actores muy consagrados que nunca le han dado un Oscar y que al final ya a la vejez viruela le suelen dar el Oscar a última hora. Y por ejemplo, me estoy acordando de Sean Connery, ¿no? Que se lo dieron por Los Intocables y se lo dieron ahí de una manera que tú dices, bueno, oye, es que Sean Connery tiene un Oscar de reparto y a este tío en 2 años seguidos le dan 2. No sé, a mí me llamó la atención. También es verdad que, hombre, no he visto todas las películas, pero también es verdad que es que el tío lo hace tan contundentemente bien que es que si no se lo das, pues no sé. Hay mucho. Aunque que luego esto es politiqueo puro. Luego los politiqueos, porque está como actor de reparto, pero prácticamente es actor principal de la película. Está casi todo el metraje. Hay mucha gente que dice que no sabe actuar, que está muy sobreactuado. Yo lo he visto, por ejemplo, en... ¿cómo se llama? En... ¿cómo era? Dioses... Un dios salvaje, me parece que se llama la película. Y ahí hace un papel completamente contenido, muy... O sea, que no es tan rimbombante ni es tan excesivo, ¿no? Como el personaje de Landa o del Dr. Schultz. Y la verdad es que este tío es un crack y punto, y es un gran actor, y no hay más que hablar, y no hay más discusión que valga. De todas formas, hoy estamos aquí para hablar sobre los premios Loden, no sobre los Oscars. Esto ha sido un pequeño paréntesis, pero realmente quería hablar con vosotros sobre este tema, porque ha pasado hace solo unos pocos días. Y yo ya os digo que los premios Lode, o sea, los votantes que son nuestros oyentes, han dado unos resultados bien diferentes a lo que hemos visto en los Oscars. Esto es así, aunque aquí no damos premios Lode a actores, ni dibujantes, ni programadores, ni escritores, ni nada por el estilo. Pero bueno, que sepáis que el resultado es completamente distinto. Vamos a empezar por el asunto de los juegos. Aquí habíamos metido juegos de tablero y videojuegos y demás. Es curioso porque ha habido muchísimos títulos votados con muy pocos votos. El que ha ganado lo ha hecho con muy pocos votos, pero es que ha habido una lista interminable de peor y de mejor juego. En este sentido, bueno, no, yo no sé si en este aquí Abraham o Fran tenéis algo que aportar. Yo sé que Raúl, tú juegas eres un poco casual como yo. Jugamos a poquitas cosas, pero bueno, jugamos, ¿no? Es un terreno en el cual nos enfangamos de vez en cuando, pero no es nuestro fuerte, está claro. No, hombre, yo menos que tú todavía. Yo simplemente me gusta coger los juegos y disfrutarlos un poco, pero sin meterme mucho en terrenos así ya más hardcore como los online y cosas de estas. Pero sí, siempre tengo a mano un juego para echar una partida y desestresarme, la verdad. Bueno, pues nada, en este sentido ha habido algunos juegos que han gustado y disgustado a partes iguales. Por ejemplo, Diablo 3 y Mass Effect 3 han sido votados en ambas categorías. De hecho, Mass Effect 3 ha quedado segundo en las dos categorías. Es el segundo mejor juego y el segundo peor juego del año según la gente. Mass Effect 3, un juego que ha sembrado la polémica. Pero los que han ganado han sido los siguientes. Peor juego, y este ha ganado con bastante diferencia, Call of Duty Black Ops 2. Madre mía, no le ha gustado nada a nuestros loaders oyentes, francamente. Así que se lleva el primer premio LODE de la entrega de hoy. Peor juego, Call of Duty Black Ops 2. Nada menos. ¿Lo habéis jugado alguno? No, para nada. Yo es que juego, la verdad, no soy nada jugón. ¿La tienes los shooters estos? Te mola, ¿no, Raúl? Sí, la verdad es que Call of Duty es una saga que más o menos me gusta bastante. El Black Ops 1 me gustó, me entretuvo bastante. La historia la encontré bastante sólida, así tipo película interactiva. Y he de confesar que a este no me he acercado, ¿eh? Ya veía un poco, yo me olía la tragedia y todavía lo tengo pendiente. Supongo que cuando lo rebajen a precios de estos de 20 euros o yo que sé, incluso puede que 9,95, me atreva un poco. Pero sí que lo que ya se dejaba un poco desprender es que la cosa no pintaba nada bien. A lo mejor si este fuera un podcast... Dime, Fran. Perdona. No, te iba a decir que también en este tipo de juegos, tú sabes lo que pasa, que la gente cuando se engancha a un juego que es el que viene, ya luego es fiel a ese juego y punto, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy más de Halo, ¿vale? Y bueno, el Call of Duty, pues, y mira que lo he visto y es impresionante, pero nunca me ha terminado de conectar. Mi sobrinillo lo tiene. Lo reserva con 3 meses de antelación, cuando llega a la tienda de turno lo recoge, tal, pero no me llama porque los movimientos son diferentes a los que yo estoy acostumbrado con el juego con el que yo estoy acostumbrado a jugar, y o juego al que me gusta o ya no me gusta ninguno, y no creo que sea yo el único, yo creo que hay más gente a la que le pasa, ¿no? Bueno, a lo mejor si este fuera un podcast dedicado por entero al mundo de los videojuegos, los resultados hubieran sido otros. Pero el mejor juego del año, el premio LODE al mejor juego del año. Aquí ha habido algunos juegos que han sido muy bien votados. O sea, Far Cry 3 lo han votado muchísimo. Él ya ha dicho que Mass Effect 3 ha sido muy, muy, muy votado por mucha gente. Pero el que ha ganado, Raúl, tú te vas a aplaudir con las orejas. Además, ha sido tu voto el que le ha hecho ganar, porque estaba empatado. Ha sido Dishonored. Bueno, que Raúl, ¿qué nos puedes decir sobre este juego? Porque tú sí lo has jugado y lo has disfrutado. Sí, hombre, muchísimo, muchísimo. Bueno, aparte que tanto en Twitter como en Facebook he de confesar que he hecho una campaña a favor de este juego y no lo he hecho a favor de ningún otro. Y bueno, pues decir que yo creo que ha sido la sorpresa para mucha gente de lo que son los juegos a lo largo de este año, ¿no? Porque creo que no había habido una gran campaña mediática para promocionar este juego. Yo creo que se ha hecho con los favores de la gente un poco por méritos propios, ¿no? Es una historia así con un tinte steampunk bastante curioso y muy original, que sin ser gráficamente demasiado excelente sí que ves aquí bueno, ecos a juegos de infiltración como Hitman o como Splinter Cell, y todo esto envuelto en una patina de magia, de armas bastante originales, todo muy bien combinado con una historia que te tiene giros muy interesantes, que cuando crees que ha acabado empieza una historia completamente diferente y sigue. No sé, ya te digo, estamos un poco en la tónica de los juegos estos que son muy, bueno, como películas quizás, ¿no? Que tienen, son muy argumentales y tienen un guión sólido a sus espaldas, pero me parece que este sin ser el culmen de la originalidad, creo que está muy bien combinado todos los factores, y la verdad es que es un juego que empiezas con él y es difícil que no te atrape porque está muy bien hecho. Bueno, pues primeros lo de lo mejor y lo peor del año en el mundo de los juegos. Dishonored, mejor. Call of Duty Black Ops 2, lo peor. Nada, pasamos a la siguiente categoría. Vamos con los cómics. Aquí ha habido algunas paradojas. Ha habido muchas paradojas aquí, en el sentido de que el mismo título estaba encabezando ambas categorías. Es decir, y no ha ocurrido que ningún título se lleve el premio a lo mejor y lo peor del año. Pero ha habido, en el asunto del libro, por casi tenemos un título que se lleva ambos galardones. Vamos a ir con el peor cómic. Aquí han votado muchísimo a Before Watchmen como de lo peor del año. Luego también muchos votos ha recibido Action Comics. ¿Esto qué es? Action Comics no me suena, Raúl. ¿Tú que estás metido en este bodrio, qué es? Pues ahora me pillas. Action Comics debe ser el cómic de Superman. Debe ser una versión de Superman. Ahora mismo... ¿Pero esto se publica aquí? ¿Se publica en España? No. A mí no me suena, la verdad. Lo tendría que mirar un poco más, pero Action Comics era la colección en donde, bueno, era una de las cabeceras de Superman. Sí, bueno, de hecho era un poco el detective cómics de Batman, pero aplicado a Superman. Sí, exactamente, era la revista original, ¿no? Sí, exactamente. Sí, donde apareció. Pero no, me sorprende bastante porque no la tengo como... Bueno, no he escuchado demasiadas críticas ni nada bueno, así demasiado, bueno, demasiado horrible hacia esta colección. Pues la verdad es que la han votado algunos, ¿eh? Y ha quedado en segunda posición como de lo peor votado. Bueno, ahí nos limpiamos un poco las manos. Pero el que se lleva el premio Lode al peor cómic del año es... Todo esto que tiene que ver con los Avengers y los X-Men, Vengadores versus Patrulla X, se ha llevado el premio Lode. ¿Tan malo es, Raúl? Es bastante malo, sí, ahí coincido. De hecho, esa ha sido también mi votación a lo peor. Y bueno, voy también un poco por la tónica de que, bueno, Before Watchmen tampoco ha sido una maravilla en todos sus casos, pero yo creo que aquí el problema ha sido en que este mega crossover de Marvel viene después de una sucesión de crossovers bastante interesantes, como había sido Civil War o Secret Invasion, y aquí decae mucho la calidad. Aquí volvemos a los crossovers de los años 90, estos que eran una mera excusa para que los superhéroes se dieran de palos, sin nada de originalidad y muy poco consistente. O sea que entiendo francamente que se haya llevado el premio a lo peor, porque es un cómic que hay muy poco aprovechable y hay mucho de relleno y de maniobra mercantilista. Bueno, yo ni me he metido ahí porque me mareaba todo este rollo, así que vamos directamente con el mejor cómic del año. Aquí Before Watchmen también se ha llevado muchos votos. Esta era la paradoja de la que antes os hablaba. Ha estado ahí votado a favor y en contra por parte de muchos oyentes. The Walking Dead, que Los Muertos Vivientes es el título que recibe aquí en España, sigue funcionando muy bien y la gente lo quiere mucho y lo vota muy bien. Pero el premio Lode al mejor cómic del año ha sido para... Venga, a ver, ¿quién apuesta? ¿Quién dice algo? Bueno, lo digo directamente. Batman, nuevo universo DC. Además es que ha arrasado, ha sido lo que más ha gustado. La verdad es que este cómic sí que puedo dar yo fe de que está manteniendo una calidad muy buena, que esperemos que no decaiga, pero de momento ha empezado este universo DC. Yo no sé en el caso de los otros superhéroes, pero con Batman, madre mía, qué comienzo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué me dice algo sobre esto? Qué bien, ¿no? Qué merecido. Yo me arranco, pero mejor que si alguien quiere decir algo, bueno, pues que le cedo la palabra. Que no leen cómics estos. A ver, yo sí leo, a ver si leo cómics. Lo que pasa que yo ahora mismo estaba repasando Super López, lo siento. Yo también leo cómics, pero no igual novedades. He estado revisitando varios de Batman y varias cosas, pero no justo. Sí, no, además tú Gizorso, yo sé que tú eres un fan de Batman y que te gusta mucho, pero sí es verdad que... Sí. Este año me consta que has estado revisitando algunas obras clásicas y tal, y no has estado muy metido en lo que es la actualidad batmaniana. No, Yo siempre he sido más de DC precisamente por eso, porque nunca he sido de coger de series, de seguir una serie todos los meses, el número que va saliendo. Siempre iba más a recopilatorios, a cosas ya pasadas. Bueno, pero tú, Raúl, bueno, tú sí que puedes decir algo. La verdad es que la saga esta de La Noche de los Búhos, a mí no me gustó cómo empezaba, pero oye, me ha acabado convenciendo y está fenomenal. Y la verdad es que toda la saga está funcionando muy bien. Incluso la línea Detective Comics también me está gustando bastante. Tiene ahí en ese sentido alguna discrepancia por parte de muchos oyentes. Pero vamos, que todo lo que tiene que ver con el nuevo universo de DC de Batman a mí me está gustando, pero mucho, además, ¿eh? Hombre, sí, a ver, casi yo podría alegar de que a nivel de mainstream esta es la colección que más fuerte está ahora mismo. Dentro del mundillo de los superhéroes americanos, Batman, concretamente la serie de Snyder y Capullo, está súper fuerte, está a un nivel genial. Hay que considerar que la verdad ha ido mucho a su aire dentro de los New 52, dentro de este reboot del universo, porque tiene bastantes inconsistencias. Prácticamente lo que ha hecho ha sido traspolar toda la historia previa que había, darle un poco una patina de maquillaje y encajarla como ha podido en el nuevo universo, pero vamos, no es la colección que más se ha afianzado y que está siendo la bandera argumental de todo, ¿no? Sin embargo, ha continuado el buen trabajo que ya estaban teniendo las series de Batman previas a este lanzamiento que ha ocurrido este año, y la verdad es que es un cómic sensacional. Está muy bien guionizado y nos ha vuelto a un Batman muy oscuro, muy, muy carnívoro, las historias tienen un tinte, la verdad es que francamente adulto, y me alegro de que el público español haya sabido valorar esta propuesta, porque no sigue las directrices que estamos viendo en el resto del universo DC, y sobre todo para favorablemente, porque aquí estamos viendo que es un cómic que nos traerá muchas sorpresas, porque me parece que sus principales autores lo que han intentado es intentar provocar al lector y hacer que no se duerma, y que cuando vaya a abrir un cómic de este nuevo universo de Batman se encuentre muchas sorpresas, y hasta ahora lo están consiguiendo. A ver cómo acaban, y esperemos que continúen con esta tónica, porque si no es lo mejor que hay en el mainstream ahora mismo, es de los dos, tres mejores colecciones a nivel americano que se puede leer actualmente. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ir con el siguiente, con los siguientes dos premios Lode. Vamos a meternos con el tema literario, la peor y mejor novela. Aquí yo estoy completamente convencido de que el mundo literario no ha sido un buen año, francamente. Que haya ganado lo que ha ganado, y que además en ambos sentidos. Yo no sé qué oyentes tenemos, pero leen libros que yo digo, pero bueno, ¿cómo pude haber ganado este libro? ¿Cómo habéis perdido el tiempo leyendo este libro, por Dios de mi vida? Hay que decir que El invierno del mundo de Ken Follett y Danza de dragones de George R.R. Martin han estado botadísimos en ambas categorías. La verdad es que en este sentido, y no creo que sean buenos libros ni el de uno ni el del otro, pero de hecho Danza de dragones, en nuestro especial aquí, que donde hablamos con spoilers y sin spoilers y estuvimos desgranando toda la novela, ya la dejamos en un puesto pues bastante dudoso, esta es la realidad. Pero bueno, en fin, que esto es lo que hay. Peor novela del año. 50 sombras de Grey, de E.L. James. Esto es lo que me leen los loaders de... ¿Qué tenemos? Esto es lo que tenemos. Para que lo voten como lo peor, yo no sé si es que lo han votado ya porque no les gusta y ni siquiera lo han leído y lo votan pues porque les cae mal, sencillamente, el libro y la autora. O es que realmente lo han leído y no les ha gustado, pero bueno. Peor novela, 50 sombras de Grey. O sea, en esto perdéis vuestro tiempo, hijos míos. Pues eso. ¿Alguno la ha leído? Yo no, pero tengo a mi cuñada y a la mujer de mis amigos. Oye, este libro tal, lo recomiendan mucho ellas, por algo será. No, mi mujer me lo leyó y ya en mitad del libro dijo, no te lo voy a dejar, ni se te ocurra. Y lo ha escondido al final de la estantería, o sea que no tampoco tenía mucha ganas. Pero mi mujer lo tiene en la mesilla y le pregunté, ¿y ese libro? No, es así un poco erótico, un poco tal. Y yo, ah, bueno, vale. No pregunté. Es más, yo he llegado a ver corrillos en reuniones de amigos y tal, he llegado a ver corrillos de las mujeres hablando entre ellas de tal. Y tú preguntas, oye, ¿qué estáis hablando? No, el libro, pero no tienes el libro ya. Pero ¿de qué estáis hablando? O sea, y yo creo que ya, si la gente ha votado negativamente el libro, yo creo que no será porque lo ha leído, sino porque se cierra en banda y se niega. Oye, me niego a leer esto, punto. Ya está bien, hombre. O incluso puede que le hayan podido echar un vistazo porque, como lo estamos diciendo, está teniendo un éxito entre la parroquia femenina impresionante. Entonces, está tan al alcance que a lo mejor por curiosidad se ha puesto quien sea y se le ha echado, se ha echado encima un par de capítulos y eso le ha dado el criterio suficiente como para poder votarlo como lo peor. Bueno, pues nuestra audiencia lo tiene claro, es el peor libro del año. 50 sombras de Grey de James. Bueno, vamos con la mejor novela. Aquí, bueno, debo decir que algunos libros han estado muy bien votados, como El invierno del mundo, como ya hemos dicho. Las ventajas de ser un marginado de Stephen Chbosky también ha tenido bastantes votos. Uno de los más votados y que ha sido el que más ha reñido puntos con el que finalmente se lo ha llevado no está dentro de la categoría porque es una novela del 2011. De hecho, en los premios Lode de la temporada pasada la verdad es que no recibió ni un solo voto, pero ahora ha recibido un montón. Es Ready Player One, de Ernest Cline. Un libro muy, muy, muy friki, muy geek. Pero que no entra dentro de los premios Lode de este año porque es del 2011. Hijos míos, ¿qué queréis que os diga? Así que la novela que se la ha llevado, en fin, los oyentes deciden, los oyentes son los que mandan. Pero bueno, George R.R. Martin ha ganado con su Danza de Dragones. Premio Lode a la mejor novela del año. Lo cual dice muy poco de la literatura de este año, francamente. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Danza de Dragones, George R.R. Martin, mejor novela del año 2012 y parte del 2013. ¿Qué decir, chicos? ¿Alguien tiene algo que decir sobre esto? Yo me voy a callar casi mejor, ¿no? Bueno, yo tampoco voy a hablar demasiado porque creo que ya hilvanemos nuestra opinión a tres bandas, entre tú, Kurz y yo en su especial, pero no nos gustó mucho. Bueno, por lo menos yo soy bastante crítico con el libro porque me esperaba más de la obra y aquí marca un poco la decadencia de la saga acentuada, ¿no? Ya era patente en entregas anteriores, pero aquí vemos que no mejora, ¿no? Aunque bueno, mira, no sé, creo que quizás a lo mejor comparándolo, si hemos tenido una cosecha bastante parca en 2012, a lo mejor comparativamente con otras obras, pues no está tan mal, no lo sé, quizás ha ido por ahí la votación. Bueno, nadie más dice algo, pasamos a series de televisión. Por cierto, Antonio. Dime. ¿Ha votado, han recibido votos la última de Stephen King, la de 11-22-63? Pues, ha recibido, un voto ha recibido. Poquitos también. Poquísimos, uno solo. Hice mal mi trabajo, anunciando a Stephen King en el podcast. De todas formas, todas las personas que se han leído ese libro, bueno, también es verdad que son personas que les gusta Stephen King. Hay gente a la que no le gusta Stephen King y punto, no lo tragan, o sea, es así. Pero casi todos los que suele gustar el Stephen King, de estos que sin ningún tipo de problema dicen esta novela es mala, esta es buena, la mayoría han quedado muy contentos con esa novela, Yo no me la he leído, pero está gustando bastante. Yo todavía no la he paseado por mi vista, pero tengo ganas porque sí que he leído bastantes buenas críticas de la obra. A ti que te gusta Stephen King, te tiene que gustar porque, en serio, no he recibido ni una sola crítica negativa de la gente que se lo ha leído. Bueno, me pondré con ella y ya os contaré. Muy bien, vamos con los premios Lode a la mejor serie y la peor serie del año. En la peor serie, aunque El barco y Six Park Avenue han recibido bastantes votos, aquí ha habido una serie que ha arrasado. Pero lo que es arrasar, de dejar, pero una distancia acojonante con respecto a sus perseguidores, que es Revolution. Yo no la he visto, yo sabía que esta serie no me iba a gustar. Pero bueno, o sea, lo que es pegar, dar un golpe sobre la mesa, en plan, quiero mi premio Lode a ser la peor serie del año. Revolution. ¿Alguien ha visto esto? Sí, yo he visto Revolution. Para mi desgracia. Bueno, Pues no sé, yo creo que es como, como el barco, ¿no? Una cosa así. Joder. Es que es durita, es durita. A ver, la premisa, lo que pasa que es que la premisa argumental está muy bien. El JJ Abrams este hace unas premisas muy, muy majas. Lo que pasa que luego se lo da a sus secuaces, ¿no? A los negros para que se lo escriban y lo echan todo a perder. Pero la premisa está muy bien. Es que desaparece toda la luz eléctrica, todo lo que funciona con electricidad deja de funcionar. Desde una linterna hasta, bueno, un coche, lo que sea. Todo lo que funciona con electricidad deja de funcionar. Y entonces están ahí pues, ganando la vida. Lo que pasa que ya empieza la serie... avanzado, o sea, una vez que ya ha pasado tiempo de esto, no sé si son 10 años o por ahí. Y claro, ellos siguen visten una ropa perfectamente limpia, perfectamente cosida. Dice, pero ¿cómo lo cosen esto? Si no hay máquinas de coser ni nada. Si la, a ver dónde sacas tú una Singer de esas de pedal para coser. Así, pasan cosas de estas que no te lo termino de explicar. Luego aparecen unos medallones que consiguen dar electricidad y se convierte un poco en la última temporada de Prison Break en busca de los medallones perdidos, por ahí, es que no tiene mucho sentido, luego empieza a dar vueltas sobre sí misma. Mira, imagínate que hay un capítulo que es solamente que bajan, o sea, se meten como por unos túneles y empiezan a tener alucinaciones. Y es que hay, el aire está ahí retenido y entonces tienen alucinaciones por falta de oxígeno. Y todo el capítulo es eso, no es más. No avanza la trama ni nada. Bueno, vamos, yo no la voy a ver, vamos. Yo no, también la he visto. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de este tipo de series, ¿no? De Revolution y también de Walking Dead, ¿no? A ver, este tipo de cosas siempre las pasan por alto en estas series, pero yo vi un documental en Canal Historia que hablaba sobre qué pasaría cuando la humanidad desapareciera, ¿no? Y en fin, te hablaban que sí, que si las ratas, que si la vegetación se come las ciudades, hasta aquí bien, ¿no? Es lo que ya todo el mundo ha visto en no sé cuántas películas, ¿no? En Soy Leyenda, en El Último Hombre en la Tierra, tal. Pero es que, a ver, por lo visto, siempre los guionistas se olvidan de que alrededor de las grandes ciudades, y normalmente cerca de los grandes núcleos urbanos, sobre todo, no ya españoles, en España no hay mucho de esto, pero sí en Francia, en Alemania y en Estados Unidos hay, a cascoporro, centrales nucleares. A ver, esas centrales nucleares están ahí funcionando de la siguiente manera. Producen energía y lo que hacen es que tienen allí una cantidad de circuitos de agua impresionantes que están refrigerando los núcleos. Y cuando esos núcleos no se refrigeran porque no hay motores que puedan hacer esa refrigeración, los núcleos, pues pasa lo que pasó el año pasado en Japón, que de repente hay una nube ahí radiactiva y... Oye, yo no veo nunca a nadie en estas series que se muera por radiación y que haya contaminación de este tipo. O sea, es que se lo pasan por alto, ¿no? Es que se nos ha olvidado. Cuando hacen el guión se les olvida, ¿no? De todas formas, en el mundo del cómic hay varias obras que sí que han reflejado este detalle y no han tenido muy en cuenta. Yo recuerdo además una más súper antigua, me parece que fue Richard Corben, no sé si fue en Bloodstar, me parece que fue, que tiene en cuenta este tema, ¿no? Si dejas abandonadas las centrales nucleares, pues empieza a haber escapes. Tampoco es que vaya a haber explosiones ni nada por el estilo, pero sí hay como mínimo escapes. Habría explosiones, claro que sí, claro que habría explosiones. O sea, el problema de Revolution es que la serie no va de eso. O sea, eso es la situación que hay, pero la serie va de buscar al hermano de una niña mona que se lo han llevado los malos y entonces se dedican a buscarlo en un mundo que es así. ¿No? Que no, en el que no hay electricidad, pero todo se basa en buscar a uno, que te da igual, un Rubiales, que es lo mismo, a ver si se lo cargan ya y avanza la serie, algo, ¿sabes? Porque no pasaba nada. Tú, Raúl, la habías... Está situada en ese ambiente, pero no se explota bien, y va de otra cosa. Raúl, tú la habías visto también, ¿no? Sí, de hecho la voy siguiendo, nos reunimos la familia a verla, porque eso sí que tiene, que es una serie muy descafeinada, muy familiar, y bueno, sí, es un producto de estos de suspensión de la credibilidad total, ¿no? Y sobre todo estamos ante una gran oportunidad perdida, porque la premisa, como bien ha dicho Abraham, daba para muchísimo y se hubiera podido hacer una serie dramática increíble. Sin embargo, aquí tenemos una historia de dudosa credibilidad, con unos personajes bastante flojos, y bueno, la verdad es que se puede ver incluso para detectar los fallos y reírte de ellos, y a nivel de funcionalidad es mejor que no intentar verla en serie o pensar que va a mejorar, ¿no? Poner esperanzas en esta serie yo creo que es bastante banal. Me ha gustado tu expresión, suspensión de la credibilidad. La verdad es que me la apunto porque esta serie, si algo se ha cargado, ha sido el poco crédito que pudiera tener. Bueno, Revolution, premio Lode a lo peor en cuestión de series del año. Vamos con la mejor serie. Y aquí, esta misma tarde, hemos recibido un voto que ha desempatado a las dos series que estaban empatadas en primera posición. Y aquí sí que ha habido muchísimos votos y ha habido series que han quedado muy bien situadas. La verdad es que, por ejemplo, Sherlock, Dexter, con esta última temporada, la verdad es que ha funcionado muy bien entre los oyentes. Homeland ha sido muy bien votada. The Walking Dead ha mejorado bastante, la tercera temporada ha funcionado bastante bien, ha quedado en tercer lugar. La verdad es que muchos votos para The Walking Dead. Yo no estoy viendo esta segunda parte de la tercera temporada. En el momento en el que estamos grabando estas palabras, pues bueno, no sé, me parece que hay 3 o 4 episodios solamente de esta nueva tercera temporada. Después del parón empieza esta segunda parte. No sé cómo está yendo ahora mismo, pero la primera parte de esta tercera temporada ha sido brutal, pero de lo mejor que he visto yo este año. Y la han votado, los oyentes lo han votado, por supuesto. Ahora, el pique que ha habido y las dos series que han estado empatadas casi desde el principio de las votaciones han sido Juego de Tronos y Breaking Bad. Bueno, a ver, ¿qué apostáis? ¿Quién ha ganado? Fran, ¿tú quién crees que ha ganado de las dos? Nada, yo digo que Juego de Tronos. Venga, Abraham, ¿tú por qué apuestas? Yo apuesto por Juego de Tronos, que es así como más, más para todos los públicos. Raúl, tú a lo mejor tienes un poco más, tienes más información que los demás. ¿Tú cuál crees que ha ganado? Bueno, a mí me gustaría que Breaking Bad, pero también apuesto por Juego de Tronos. Sí, bueno, pues el voto que hemos recibido esta tarde, casi del último, vale, no sé, porque me sé el voto. Claro, exactamente. Pues ¿cuál ha ganado? Pues ha ganado... Ha ganado Breaking Bad, el señor Walter White gana a los Lannister en el último momento por un voto, por un solo voto. Breaking Bad se lleva el premio Lode a la mejor serie de televisión del año. Creo que las dos series son muy buenas, la verdad es que este año en cuestión de series hemos tenido cosas muy buenas, también muy malas, pero muy buenas también. Pero bueno, Breaking Bad es que son 4 temporadas geniales, es que aquí no ha habido... temporadas flojas, temporadas malas, te puede gustar una más que otra, pero la regularidad de esta serie en cuestión de calidad desde los primeros episodios de la primera se ha mantenido y yo creo que muy justamente Breaking Bad se lleva este premio Lode. A ver cómo acaba la serie esta. Espero que acabe apoteósicamente. Es que en esta temporada la progresión de Walter White, ¿no?, ya ha llegado a unos límites en que ya ha sido la hecatombe, ¿no? Entonces ha sido como una eclosión ahí de la maldad personificada, cuando le veíamos ahí progresivamente haciéndose malillo, pero le íbamos comprendiendo, ¿no? Le íbamos diciendo, bueno, pero es que él se está haciendo así pues porque la situación, él va haciendo esas cosas pues porque le hace falta, ¿no? Ahora ya es un cabrón con todas las de la ley, ya no tiene justificación ninguna y eso mola. Sí, hombre, a ver, creo que en este programa a todos nos tiene conquistados Breaking Bad, ¿no? Y bueno, sobre todo, el mérito es que haya superado a Juego de Tronos, aunque sea solo por un voto, con lo sencillo que es todo el montaje de esta serie. Es muy básico, prácticamente adolece de efectos especiales, adolece de grandes medios y simplemente es una serie de personajes muy bien hecha, con unos personajes increíbles, y dice mucho de nuestro público que haya sabido valorar una propuesta tan minimalista. Y luego, bueno, pues claro que esta temporada está siendo excepcional. Tan excepcional como todas, desgraciadamente nos tienen mal acostumbrados y recordemos que es una serie que acabará ya este año y que luego se va a notar muchísimo su ausencia en las parrillas, porque nos han acostumbrado a un nivel tan exquisito de calidad que a ver luego cómo llenamos el hueco que va a dejar esta serie. Es muy difícil. A mí me parece que eso honra a los desarrolladores, iba a decir, a los responsables de Breaking Bad, porque una serie así... que podías decir, bueno, el éxito es relativo, las críticas son buenas, podríamos estar dilatando y estirando aquí el chicle, han dicho, no, esto tiene que durar lo que tenga que durar. Y cuando llegue el fin, pues tiene que llegar el fin y ya está. Nos dedicaremos a hacer otra serie igual de buena, lo intentaremos. Y oye, el acabar esta serie en esta cuarta temporada me parece que es lo mejor, porque es que no tendría sentido alargarlo muchísimo más. Así que luego, aparte de cuando ya se haya acabado, pues nada, a revisitarla una y otra vez, a verla de nuevo, porque la verdad es que es un producto muy, muy revisitable. Y oye, además, me hizo muchísima ilusión el otro día en la gala de los Oscars cuando le dieron el Oscar a Argo y salió ahí Bryan Cranston, porque sale en Argo. Me hizo muchísima ilusión verle ahí toca alborota con la perilla, porque era, no era Bryan Cranston, era Walter White. Estaba ahí el Heisenberg ahí sobre el escenario. Eso es muy grande. me hizo muchísima gracia. Nos estamos mordiendo las uñas desde el cliffhanger ese del último capítulo. Yo no he parado de pensar cómo resuelven esa situación. Porque, y bueno, y hablábamos de Christoph Waltz, pero cuando Hollywood descubra el potencial que tienen ahí en casa con Bryan Cranston, más de un Oscar se va a llevar, ¿eh? A la que empiecen a darle papeles a la altura de este pedazo de actor, ya verás si va a dar la sorpresa en más de unos Oscars. Oye, ya está haciendo muchas pelis, ¿eh? De hecho, recuerdo que este año además ha salido en 3 o 4, o sea, estaba también por ahí en Drive. No sé qué más pelis ha salido, pero oye, que ya le están cogiendo. Obviamente es un secundario, no le van a dar un papel de protagonista o de coprotagonista de momento, pero yo creo que está a punto de caer. En cuanto acabe Breaking Bad, ya verás tú que rápidamente le ponen ahí a... Lo que pasa es que me molestaría que le pasara como a Morgan Freeman, ¿no? Que se convirtiera en un secundario per se. Y eso, pues, yo creo que este tío tiene peso suficiente para llevar él toda la carga protagonista de una película. Pero bueno, eso... Como siempre, pues depende de los que tienen la pasta. Ya veremos qué pasa. Bueno, chicos, pues Breaking Bad, mejor serie del año. Revolution, la peor. Vamos con la película. Madre mía. Y aquí, en la peor película, ha habido tortas también. John Carter ha estado por ahí. Quería llevarse este premio. Prometheus se ha llevado más votos que él. Esto me parece injusto, porque Prometheus no me parece tan mala. O sea, es una peli decepcionante. Sí, pero por lo menos a mí me parece decepcionante. Ojo, ¿eh? Pero mala no es, o sea, por favor. A lo mejor... No, mala no es. Pero esta es mi opinión. Total Recall, Desafío Total, también se ha llevado muchísimos votos. Esto también es muy decepcionante, pero tampoco creo que sea tan mala. O sea, quiero decir, creo que ha habido pelis muchísimo más malas. Pero bueno, han quedado ahí atrás. La que se ha llevado Bueno, esto es hasta fácil de adivinar. ¿Cuál se lleva el premio, dudoso premio, de peor película en nuestros premios LODE? Pues, ¿cómo puede ser? Si hay vampiros que relucen a la luz del sol, ¿qué otra película va a ser que no sea la última entrega de Crepúsculo Amanecer 2? Madre mía. Además, con una gran diferencia de votos con respecto a sus perseguidores más inmediatos. Crepúsculo no puede ser de otra forma, chicos. Yo no la he visto, a mí no me engañan más. Yo ya sé lo que tengo que ver y lo que no. ¿Pero alguno de vosotros ha querido ser engañado? Yo no. No. Abraham, ¿tú la has visto? No. ¿Nadie la ha visto? Estoy orgulloso. No. ¿Cómo vamos a ver eso, Antonio? De verdad, ¿eh? Yo te lo digo Estoy en serio. Yo orgulloso de vosotros. Y mira que yo me trago mierdas. Poder decir que son una mierda, ¿sabes? Que yo siempre he dicho, poder decir que es una mierda, tienes que decirlo con conocimiento de causa, ¿no? Pues no, macho. Yo con Crepúsculo creo que lo dejé en la segunda o por ahí. Dije, mira... Aquí cada vez van saliendo criaturas más raras, cada vez meten más bichos raros, esto no tiene sentido, aquí todo el mundo va sin camiseta, esto parece joder, y nada, lo dejé ya en la segunda. Yo creo que para el año que viene te propongo que hagas los premios LODE que sean lo mejor, lo peor y lo que no piensas ver, porque ya sabes que si lo ves te va a salir una urticaria. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo este tipo de películas... Tienen su público, ¿sabes? Tienen su público, se la promocionan a ese público concreto y ya está. Y es muy sencillo. O sea, tú ya sabes, incluso antes de ver... Tú dices que te han engañado. Pff, macho, pues yo no he visto... Bueno, la primera la he visto, pero la he visto hace poco porque la han repuesto en la tele y porque, bueno, porque tiene uno que hacer vida familiar y se traga lo que sea, ¿no? Pero, vamos, yo no me voy a acercar ni me voy a aproximar a ver ese tipo de películas. Además, te digo una cosa, se ha puesto de moda. En los últimos 4 o 5 años se ha puesto de moda mucho pues este rollo de que ahora aparece en una misma película o en serie, te aparecen vampiros, hombres lobo, no sé cuántos, corren mucho, desaparecen y tal, y se enamoran y hacen guarrerías españolas entre ellos y tal. Bueno, pues hay series que lo están haciendo muy bien y otras que lo están haciendo muy mal. Para mí, por ejemplo, hay una que lo está haciendo muy bien y muy dignamente, que es aunque se hace un poco pesado según la temporada, Sangre Fresca, por ejemplo, ¿no? Puede ser también enfocado a ese mismo público, a un público de adolescente, preferentemente femenino, todo lo que tú quieras. Pero es una serie que está hecha con un mimo y con un cuidado. Bueno, de hecho es una serie de la HBO. ¿Y qué quieres que te diga? Pues se supone que Mierdúsculo tiene un presupuesto muy superior, que tiene, en fin, debería estar un poquito mejor, pero te pones a ver unas cuantas escenas de la película y te das cuenta de que esto en realidad es una affair, un trío amoroso entre tres niñas. Te hemos perdido, Fran, te hemos perdido. Fran, estás... Ha sido vampirizado ahí por... Cada cual con su tara, ¿no? No sé, ya, demasiado estoy hablando ya de esto. Ni te has enterado. Nada, te hemos perdido. Pero bueno, da igual, tampoco... En fin, demasiado estamos hablando sobre Crepúsculo. Pues os podéis creer que la gente nos pide un lode sobre Crepúsculo. No son muchos y algunos lo piden para que troleemos ahí tal, para que marcarse unas risas. De momento no tengo intención de hacerlo, francamente. No, yo quería decir que hay un problema con Crepúsculo y es que está contagiando otro montón de producciones, ¿no? O sea, se está metiendo por ahí. Es que el virus vampírico de Crepúsculo está infectando otros productos, ¿no? Porque, por ejemplo, ese modo esos enamoramientos adolescentes y esa forma de contarlos, ¿no? Por ejemplo, es que la última de Spider-Man a mí me recordó mucho a Crepúsculo en ese aspecto, ¿qué quieres que te diga? Y yo creo que está invadiendo demasiadas producciones este modo de hacer, ¿no? Bueno, de hecho ya está, hay zombies que se enamoran de niñas monas y tal, así que ¿por qué no? O sea, ya puestos, saquemos aquí a la momia y a Frankenstein y a todo. Bueno, conmigo que no cuenten. Nos queda un único premio Lode, que es el de la mejor peli. Aquí sí que ha habido tortas también y muchísimas. Ha sido el apartado que más votos ha recibido. Y en este sentido, aunque han llegado un poquito tarde, pero bueno, han recibido también muchos votos Django, Argo y Skyfall. Pero bueno, todavía había muchísima gente que no había visto estas películas, con lo cual no han recibido todos los votos que merecían. Me ha sorprendido que también Prometheus ha recibido bastantes votos, o sea que es una peli querida y odiada a partes iguales. Se nos ha colado por aquí Harakiri, esta peli de samuráis de Takashi Miike, que bueno, la verdad es que es, no sé, anecdótico, ¿no?, que esté por aquí. No es un producto muy comercial, pero oye, aquí se nos ha metido con un montón de votos. Pero bueno, ha habido tres títulos que han sido los que de verdad se han disputado este premio, los que han estado ahí adelantándose mutuamente. Finalmente, el tercero en discordia, el Caballero Oscuro, Batman, la leyenda renace, se ha quedado un poquito rezagado en la recta final y no ha podido competir con los dos títulos que han estado ahí en primera instancia. Pero bueno, hay que decir que a mí me parece que es una peli redonda, la del Caballero Oscuro. Ya hablaremos cuando hablemos sobre Batman algún día, que prometemos que al final vamos a hablar sobre Batman, pero todo a su tiempo, es que no lo estamos preparando demasiado. Pero bueno, ha habido mucha gente que también ha dicho que era muy lenta y tal, también se ha llevado sus votos como peor peli, no os creáis, pero bueno, ha quedado en tercer lugar, con lo cual ya todo el mundo lo sabe, porque además yo lo anuncié en las redes sociales, en Facebook. Ha habido un empate que ha permanecido casi hasta el final. De hecho, aquí, al igual que con Breaking Bad y con Juego de Tronos, la peli que ha ganado lo ha hecho también por un voto, ¿vale? Así que debo deciros que, vaya por Dios, ha habido un problema con la llamada y hemos perdido a los oyentes. Digo, a los oyentes, a mis loaders, se me han colgado. Ahí Skype, como lo odio. Hola. Ah, estás, Abraham. ¿Tú estás ahí? Bueno, entonces... No sé, ¿tú estás, Raúl? Raúl sigue aquí también, al pie del cañón. ¿Fran? Bueno, pues Fran es el que se nos ha caído. Bueno, vamos a intentar continuar con esto. Fíjate que yo estaba a punto de parar y digo, bueno, luego editamos más adelante. Bueno, pues no, podemos seguir, luego se lo diremos a Fran quién ha ganado. La cuestión es que entre Los Vengadores y El Hobbit ha habido ahí un empate hasta el último momento. Y yo digo que votéis, o sea, que votéis no, que apostéis. ¿Quién creéis que ha ganado, Los Vengadores o El Hobbit? Abraham, ¿tú qué crees? Uf. Pues mira, como la última que se ha estrenado ha sido El Hobbit y la gente la tiene más fresca, voy a decir que El Hobbit. Vale. Y Raúl, ¿tú qué opinas? Yo creo que como la que más ha sorprendido de las dos ha sido Los Vengadores, me decanto por Los Vengadores. Bueno, Fran, todavía lo tenemos caído, estamos intentando recuperarle, pero bueno, como veo que no llega, pues vamos a dar ya nuestro último premio Lode. Y el premio Lode se le ha llevado con un voto de diferencia Los Vengadores. Los Vengadores ha sido la mejor peli del año para la audiencia de la órbita de Endor. Nosotros aquí también debemos decir y aclarar a los oyentes que aunque nosotros también hemos votado, nosotros los colaboradores, Raúl Martín, Abraham Gitorso, Fran Prados, también el coronel Ruiz, el coronel Kurz al final se nos no ha podido ser, pero Fran, ya estás, ¿no? Ya estoy por aquí. Vale, nos has caído, bueno, pues acabamos de dar el último premio Lode a los Vengadores, pero lo cierto es que todos estos resultados han sido los propios oyentes de nuestro programa los que lo han decidido, o sea, que luego no venga nadie y joder, eso es no sé qué. Nosotros no hemos entregado estos premios, han sido los oyentes. Y no hemos hecho ninguna lista, así que habéis podido votar a lo que os dé la gana. No ha habido ninguna lista, no ha habido nominaciones. Podéis haber votado lo que quisierais. Y este ha sido el resultado. Los Vengadores, la mejor peli del año. Yo, como me alegro, porque yo estoy en este punto estoy de acuerdo. A mí ha sido la película que más me ha sorprendido, aunque El Hobbit me ha gustado muchísimo. Yo soy un gran fan de Tolkien. Pero Los Vengadores fue la peli que más me sorprendió, que salí del cine en una nube, o sea, no me dieron ganas de pedir una entrada para la siguiente sesión y vérmela inmediatamente después. Una pasada, sí. Y la he visto varias veces ya, y creo que la peli es una flipada impresionante. No creo que esto se mejore con la segunda parte, francamente. Bueno, ¿qué me decís, chicos, sobre esta película, sobre el tema de que El Hobbit haya quedado finalmente en segunda posición con un voto de menos? Bueno, ¿qué comentar sobre este asunto, chicos? Venga, Fran, antes de que te caigas nuevamente. Hombre, yo había votado Batman, ¿vale? Y ha dicho alguien por ahí que era muy lenta. Pues yo entiendo que es al contrario, la película es trepidante. Tiene un guión que no perdona, o sea, como te desconectes, te pierdes algo seguro, ¿no? En el caso del Hobbit, por ejemplo, pues, hombre... personalmente creo que la película del Hobbit está incluso mejor que la de Batman. A mí me ha gustado más, pero claro, también estamos con temas sentimentales, ¿no? Porque claro, es que el Hobbit, Tolkien, depende de quien sea, pero a mí personalmente me toca el corazón muy, muy de cerca. Y claro, me cuesta muchísimo trabajo votar una película objetivamente desde ese punto de vista. O sea, el Hobbit ha sido una auténtica pasada. Pero yo también, digamos, que la he castigado un poco porque yo esperaba ciertas cosas y hay ciertas cosas que no esperaba. Y no sé, no es que sea de los críticos con la película, yo lo he flipado, pero bueno, tampoco... Por eso no la voté la primera, porque algunas cosas me he sentido un pelín... No decepcionado, sino que yo no coincido. O si quieres te lo digo de otra manera. Cuando fuimos todos a ver El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, en 2001 al cine... La sensación que teníamos todos, pero todos, unánime, a la salida de la sala era, lo han hecho, o sea, han conseguido plasmar lo que todos estábamos pensando y que además era unívoco, todos pensábamos que la película iba a ser así, o que la Tierra Media debería ser así, con algún matiz, pero más o menos todos coincidíamos. En el caso del Hobbit, yo creo que esto ha sido más maleable, ¿no? Y no sé, no con el ya vosotros en el especial del Hobbit hicisteis ahí un análisis y diseccionasteis la película y tal. Y bueno, Los Vengadores, ¿qué quieres que te diga? Sin ser mejor película que Batman, porque pienso que no lo es, pero sí es verdad que me alegro que haya sido la primera, porque es lo que tú dices. Desde luego, las sensaciones que te da la película cuando sales son tremendas, o sea, te lo pasas pipa, es una película muy disfrutable. Y yo creo que, aunque no la he votado la ganadora, pero sí he de reconocer que yo este año... Para mí ha sido la película con la que mejores sensaciones he salido de la sala, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Este rollo de meter ahí a tantísimos superhéroes, además todos ahí a golpe de talón, venga, el Hombre de Hierro, Thor, venga, no hay problemas de dinero, venga, aquí todo el mundo, o sea, un alarde de billetes. Y encima para disfrutarlo, ¿no? Y como encima los personajes tienen una química entre ellos que es bastante amena, pues ya está. Y además el increíble Hulk cogiendo a Loki y revoloteándolo ahí de un lado para otro, cortándole el discurso, pues es de lo mejor del año. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Me alegro mucho de que haya sido la primera. Yo estoy completamente de acuerdo y es más difícil de lo que la gente se imagina. En la mayoría de las pelis de superhéroes lo normal es que pongas a dos protagonistas, quizá tres, y luego los demás apenas salen. O sea, tienen un par de momentos y ya está. Pero en esta peli todo el mundo tiene su momento. Creo que todos los personajes están muy bien resueltos, muy bien escritos. Y es muy, muy difícil que todos los personajes gusten y que no sea una especie de ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. No, la verdad es que está todo muy bien hecho y francamente me ha encantado. Abraham, venga, te toca a ti hacer los últimos comentarios sobre este tema. Bueno, pues bueno, yo había votado Argo, que lo vamos a hacer. Que me gustó muchísimo Argo. Y además que es muy, una película muy friki también, ¿eh? Son como se mire. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué decir de estas tres últimas que han estado ahí a punto de ganar, que han ganado los Vengadores? Pues Batman. A mí Batman me encantó, me gustó muchísimo. Me parece que tiene un guión prácticamente redondo, que juega muy bien con el tema de la saga, de que son tres películas y conjunta perfectamente con las dos anteriores. Está llena de detalles, la complementan muy bien y me parece que es una película excelente, pero tiene el problema de que el villano no es tan atractivo como el Joker, como el de la segunda, claro. O sea, es un villano que, pues, con el sabor de boca que nos había dejado el Joker, pues este villano no le llega, y eso yo creo que es lo que más le pesa a la película. Y luego también, pues, que sales con una sensación de pobre Batman, que mal lo ha pasado, metido palos por todos lados, que mayor está el hombre, pobrecito Batman, ¿no? Yo la sensación, pero a mí realmente me encantó Batman. El Hobbit me gustó muchísimo, pero muchísimo. Sí que es verdad que tiene mucha menos sorpresa porque ya conoces El Señor de los Anillos y, vamos, o sea, la Tierra Media es igual. Son prácticamente los mismos decorados, son similares. Pero, no sé, me parece que está muy bien llevada. A mí una cosa que me jodió mucho de El Señor de los Anillos es cuando terminaba la primera y corta a saco. O sea, el corte es limpio, o sea, guillotina, zas. Aquí, pues bueno, el corte no es tan limpio. Yo creo que la historia está casi, o sea, está como mejor planteada en esa primera parte con sus nudos, su desenlace, más o menos, y unas imágenes oníricas al final para que ese corte no sea tan, tan rudo. Y bueno, que me encantó, me gustó muchísimo. Y luego que es como es más cuento. Es que El Hobbit es más un cuento, ¿no? Como ya explicasteis en el especial, ¿no? Entonces, no sé, me gustó mucho. Y Los Vengadores, pues también, que también me gustó. Igual no es la que más me ha gustado, como has dicho, Fran. Igual no es la mejor película, digamos así, en construcción de fílmica, ¿no? Pero sí que es la que terminas de ver con una sensación de euforia, ¿no? De entusiasmo, de esto de que te terminas de leer un cómic y dices, joder, macho, yo tengo que esperar un mes a leer el siguiente, ¿no? O sea, esa sensación de euforia de haber estado en un espectáculo que te lo has pasado fenomenal, ¿no? En un circo que te lo has pasado estupendamente. Esa sensación no la consiguen las otras dos, por ejemplo. Y luego que está muy bien conjuntado, por ejemplo, el tema de los problemas interpretativos que hay entre los actores, ¿no? Tenemos actores estupendos como Robert Downey Jr. y luego Chris Hemsworth, que, hombre, pues no le llega a Robert Downey. Sin embargo, por parte de la dirección están muy bien conjuntados. No hay esos problemas de falta de recursos interpretativos de uno o de otro. Está todo muy bien dirigida, muy bien llevada. Y nada, que me gustó mucho. Bueno, Raúl, ¿qué das tú? Sí, yo es que, bueno, los oyentes me habrán escuchado dar mi opinión de todas menos la de Batman, ¿no? Que, como tú bien has dicho, ya tenemos, ya se hablará largo y tendido en el especial que le vamos a dedicar al personaje, del cual adelanto que vamos a tener una sorpresa que no pocos van a quedar gratamente sorprendidos, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, un poco sin extenderme demasiado porque, bueno, de continuar a Abraham es lo que tiene, ¿no? Que voy a parecer un tonto y un inculto de cine, ¿no? Decir que básicamente yo creo que el efecto que ha tenido Los Vengadores ha sido la sorpresa del año, ¿no? Una película muy superior en goce que de lo que se esperaba la gente. Y bueno, pues quizás ha sido el efecto de eso, ¿no? Es curioso que incluso haya superado al Hobbit, teniendo en cuenta que Los Vengadores es una película del verano y el Hobbit es más reciente, ¿no? Y este efecto también cuenta a la hora de lo reciente que lo tiene la retina el espectador, también cuenta a la hora de votar, ¿no? Se tendrían que haber acordado más del Hobbit, ¿no? Y el hecho de que Los Vengadores haya conseguido perdurar en la memoria, dice mucho, ¿no? Quiere decir que es una película que de hondo calado, ¿no? Y es que luego te pones a pensarlo y dices, vale, está claro que esta era la santa trinidad del año, ¿no? Las cosas, sobre todo dentro del universo de los fans, yo lo tenía bien claro que iba a ir por ahí, ¿no? Pero es que dejas la mente en blanco e intentas acordarte de lo que ha sido el año, y es que te viene a la mente de Los Vengadores, los diálogos, la acción que tiene bien conjuntada y sobre todo el carisma de los personajes y cómo saben que hacer transmitirle eso, ¿no? Y un poco ha sido eso. Yo creo que es que tampoco me quiero repetir lo que habéis dicho. Seguramente no es la mejor película cinematográficamente hablando, pero es eso, ¿no? Esa es una película que consiguió destilar el cómic, la esencia de un buen cómic a una buena película, y eso, bueno, pues es muy difícil de hacerlo, y cuando se consigue, ahí está el premio, ¿no? Y yo creo que bastante merecido, sin desmerecer a las otras dos, que me repito, también son excelentes películas. Muy bien, pues dicho esto, amigos míos, ya solamente queda hacer un recuento de todo lo que ha salido por aquí. Así que, premio Slode a lo peor. Peor película, Crepúsculo Amanecer 2. Peor serie de televisión, Revolution. Peor novela, 50 sombras de Grey de L. James. Peor cómic, Vengadores vs. Patrulla X. Peor juego, Call of Duty Black Ops 2. Vamos con lo mejor del año. Mejor película, premio Slode a la mejor película para Los Vengadores. Mejor serie de televisión, Breaking Bad. Mejor novela, Danza de Dragones, de George R.R. Martin. Mejor cómic, Batman, el nuevo universo DC. Y mejor juego, Dishonored. Bueno, pues esto es lo que hay, chicos. Ya los premios Lode han dado que hablar. Hemos estado aquí una hora, que era bastante más de lo que nos habíamos propuesto. Así que nada, daros las gracias por pasarnos por aquí a tomarnos el té y hablar sobre películas, sobre cómics, para novelas y tal. Oye, ha sido ameno, ¿no? Hemos dado los premios y al mismo tiempo, pues oye, hemos hablado sobre estas cosillas. Oye, Antonio, me gustaría comentar una cosilla de Los Vengadores. Verás, ¿os dais cuenta de que esta película ha hecho que los que somos fans de Star Wars no estemos por las calles asustados, corriendo despavoridos, en pelotas? Porque si a ti a principios del año pasado y te dicen Disney va a comprar los derechos y todas las empresas de George Lucas. O sea, si no hubiera sido por Los Vengadores, o sea, ahora mismo estaríamos todos un poco como asustados, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que ahora sabemos que Disney, cuando se decide a la hora de comprar una empresa del tamaño de Marvel o de Lucasfilm, pues decide hacer cosas bien y te da esperanza. Yo te lo digo en serio. Yo ahora mismo no tiene nada que ver con los premios Lode, pero en el fondo lo llevamos todos un poquito en la vena, ¿no? O sea, estamos hablando de Star Wars, del episodio 7. Si a mí me dicen que Disney va a comprar Star Wars, o sea, así, compra Lucasfilm, y bueno, ya lo de J.J. Abrams para hacer la dirección de la peli, visto, por ejemplo, Star Trek, la última, pues oye, yo tengo esperanza. Y es gracias a Los Vengadores. Si yo no hubiera visto Los Vengadores, estaría muy acojonadete. Bueno, de todas formas, Vengadores ha hecho una labor humanitaria con nosotros. Yo estaría un poco. No olvides que Revolution también es de J.J. Abrams. Claro, es que es un negro, no ha sido él realmente. Ya. Yo estaría mucho más tranquilo si Joss Whedon fuera el director del episodio 7. Es lo que iba a decir yo precisamente. Porque J.J. Abrams, madre mía. Y es curioso, esto es paradójico, ahora que comentamos esto, hacemos aquí un pequeño anexo, pero es muy, muy, muy paradójico que el éxito de la siguiente película de Star Wars dependa en gran medida de la aceptación de la próxima película de Star Trek. Esto es una paradoja como yo no había visto en mi vida. Como Into the Darkness está, bueno, la siguiente, no sé cómo se va a titular Into Darkness aquí en España. En la oscuridad. Como se pegue el batacazo, la gente va a ver a J.J. Abrams con cierto escepticismo. Y la credibilidad un poco de Star Wars ahora mismo depende del estreno inminente de una película de Star Trek. Esto en Estados Unidos debe estar doliendo, pero doliendo muchísimo, ¿no? Están todos los fans de Star Wars pendientes de Star Trek, porque si Star Trek funciona, si En la oscuridad funciona, pues ya el episodio 7 como que respiramos aliviados diciendo, bueno, JJ sigue teniendo el pulso, ¿no? Sigue teniendo el toque. Como se pegue la hostia, madre mía, va a haber muchísimo miedo. Es curioso, pero la situación es tan paradójica que es casi deliciosa, ¿no? En fin, lo dejamos ahí. Es digno de estudio, es para sopesarlo, sí, sí, tranquilamente. Bueno, pues un placer a todos, chicos. Fran, igualmente. Igualmente. Sí, nos escucharemos con lo del estudio Gilby, el siguiente ciclo. Okay. Abraham Hithorson, hablando de ciclos, pues qué menos, Hitchcock, ¿no? Seguimos ahí pendiente. Sí, sí. Ahí seguiremos con por de hecho. Bueno. Ya se acaba de ver. No, voy a coger la limusina. Tengo sitio en la limusina, pero ya la fiesta ahora del Variety. Si alguien quiere, puede acompañarme. Y por fin, vamos a hacer nuestro especial sobre The Shield, la serie, que mucha gente te lo estaba pidiendo ahí, ya está por mail. Bueno, ya está casi a punto de salir. Está a punto de salir. Ahí, ahí. Sí, sí, nos vamos a meter ahí en la granja, en la comisaría. Muy fuerte, muy fuerte. De Farmington. Bueno, y Real Martín, pues nada, pues no sé qué va a ser lo próximo que hagamos contigo. Tenemos por ahí lo de Planetary, que está ahí pendiente, pero hay muchísimos temas de los que hablar, sobre cómics y demás. Así que nada, a todos. Bueno, Raúl, nada, que despídete. Sí, sí, sí, no, hombre, que aquí estoy yo para todo lo que haga falta y sobre todo para mancharme las manos de tinta en la sección de cómic. Sí, señor, pues nada, niños, un saludo y hasta el próximo programa. Bueno, pues hasta aquí todo lo que daba de sí el programa de hoy. La semana que viene, mucho más. Recordad que podéis escribirnos a orbitandor@gmail.com y que nos podéis encontrar por ahí en iTunes, en iVoox y en otros muchos asuntos por ahí. Emisoras digitales que nos incluyen en sus programaciones, como turradio.com o como Edenex. Aunque hay otras muchas por ahí, pero es que no me acuerdo el nombre del todo, sí pido perdón por ello. Las músicas del programa han sido, como siempre, músicas libres con licencias Creative Commons, Epic Soul Factory. Por supuesto, como suele ser muy habitual, aquí tenemos que darle las gracias, aparte de Asek Vila, a Fran Soto por unos momentos musicales por ahí que no están dentro del proyecto Epic Soul Factory, aunque ellos formen parte del asunto, pero que bueno, que nos han facilitado temas. Coque Music también ha sonado por aquí. Gregoire Lurm, que es lo que está sonando ahora mismo. Gregoire Lourme, que luego hay gente que no lo encuentra. Mark Teicher también ha sonado por aquí. Y también Celestial Ion Project. Ahí es nada. Un saludo a todos, niños. Y la próxima semana, pues más Lode, más Órbita, más Endor y mucho más de mucho más. Hala, pues eso es lo que. Un saludo. La órbita de la órbita de la órbita.